Bienvenidos al 18º podcast de Games Ajare. No os lo vais a creer, pero este podcast va a ser realmente especial por muchos motivos. El primero de ellos porque nos hemos reunido en un estudio profesional de grabación de audio, en el estudio Séptimo Cielo de Zaragoza, en el que Chechu, que es el dueño, que es un cielo efectivamente, nos ha acogido para que de una puta vez tengamos un podcast que está grabado con una calidad de sonido adecuada. Y para demostrarlo, Fucsia, di algo. Hola, esta es mi voz natural. ¡Ea, que es acojonante! Es impresionante. Es increíble. No tiene voz de teléfono. Que es la que tenía. ¡Hola, yo entré en llamada telefónica! Estaba a punto de traer los cascos, pero una cosa sentimental, ¿no? Tú pero me el sí, sí, sí. De 3 euros, pero En la edición del anterior podcast ya lo llevaba unos cascos de estos que llevan micrófono, sí. Entonces se le metía por la voz lo que escuchaba. Con lo cual, cada vez que él hablaba, se formaba un eco. Y tuve que eliminarlo a mano. Y el ruido del cipo. Muy bonito. Y el ruido del cipo y esas cosas. Pero bueno, estamos aquí para grabar el que va a ser nuestro último podcast, de manera definitiva, porque si habéis visto esto y estáis escuchando este podcast, ya habréis visto la noticia que hay en la web de que cerramos la página y sacamos un libro. Esto ya lo explicaremos más al final, ahora no nos vamos a entretener en ello. Luego se me olvidará, ¿sabes? Y quedará ahí en el aire, no lo explicaré. Pero eso es cuando la cuenta adelante... Cuando la cuenta adelante llegue de la vuelta... Involucione sí, y cree hay un agujero negro y vuelva para atrás. Entonces, aparte del fin de Games Ajare y la publicación del libro que vamos a intentar sacar adelante para rememorar los 10 años que hemos estado online, hemos decidido hacer un podcast de despedida y hemos decidido grabarlo bien de una puñetera vez porque todos nuestros podcasts están allí. Los que se lo han tenido que escuchar recientemente para sacar frases memorables son unos auténticos valientes, ¿eh? Maravilloso. Porque falta vaya experiencia. Y tenemos aquí, gracias, tenemos aquí... Pidiendo paso sutilmente. Y tenemos aquí al señor Cian. No me conoceréis nadie porque nunca escribo, pero aquí estoy. Pero esa voz la reconocéis todos seguro. Más conocido que la Chelito. El señor Iridicente. No estoy de acuerdo con el cierre de Games Ajare. Él quería seguir adelante porque no le cuesta nada. Yo se lo disfruto. Claro, ¿qué la cerráis? Si no cuesta nada. Nada. Se va a quedar sin canapé. Sí. Efectivamente. Estoy quedando anoréxico. Sí, pero eso se ve más acompañado que Games Ajare, ¿eh? Sí. El señor Verde. Hola, cariñitos. Hola. Cero dramas. Cerramos, pero cero dramas. Hijos de puta. Cero gramos. Siempre es Mike. Siempre es Mike. El señor Rojo. Muy buenas a todos. El señor Fucsia. Encantado de estar con todos vosotros y con mi nueva voz. Oh, es una piscina preciosa. Y eso que está enfermo, el pobre. Tú que lo eras, si ya no me acuerdo, tampoco has hecho nunca nada. Somos Mr. Como Mr. Lima. El señor Lima, es el señor Lima. Mr. Vinegar. Que luego nos traerá los mejores cotillos o rumores del sector, de este sector de mierda, de los videojuegos, en el que hemos estado 10 años. Pero fuera de off the record. Sí, claro. Grabado. Y el señor Blanco. ¿Qué pasa, chachos? Ah, no, que eso es otro podcast. Me he liado. El único señor que viene con dos bigotes de serie. Bueno, tres. Y nada, vamos a empezar con nuestra sección de siempre, que es a qué juegos estamos jugando, y vamos a empezar en el orden en el que hemos hablado. Bueno. Así que empieza Mr. Cian. Yo, como estamos en 2000, no sé cuándo se publicará esto, en 2017 posiblemente, estoy jugando a cosas modernas como Dead Rising o Halo 4. ¡Qué bueno! Y... qué bueno. Perdón, es que Pin tenía la bragueta rota. Pero así, o sea, no pasa nada. Hemos visto cosas. Es que hacía falta otro micrófono más. Esto después se corta en casa. Sí, pero la picha no, ¿eh? Halo 4. Halo 4 es un juego. Deep Rising, maravilloso. ¿No? Maravilloso, porque solo jugué el primero. ¿Deep Rising? Sí. ¿Halo 4? Sí. ¿Estamos así? ¿Cuál es? El de los zombies. El de Xbox. Sí, el primero. Xbox 360. De... Sí, coño, sí. Pues tienes que jugar el último. Te va a encantar. O no. No, te gustará mucho más. El Deep Rising es el que empieza en un complejo hotelero, ¿no? No, va a ser un Deep Rising comercial. Centro comercial. Echando fotos en un helicóptero. El centro comercial, de, sí. El Dead Rising. Ah, sí. Dead Rising. Claro, tú has entendido Dead Rising. No. Royal League. Has entendido Royal League. Yo he entendido Dirty Dancing. ¿A qué estás cuando al Dirty Dancing? Cojo a mi mujer y la levanto en el aire y canto. Y tengo que pisar la alfombra, adelante, atrás. The time of my life. A mí la fase difícil es la del río. Ahí eso me jode. Vayan apuntando, desarrollando. Dead Rising, vale, te había entendido Deep Rising, que era una película malísima con motos de agua y monstruos en un barco, creo. Yo ese juego no lo he jugado. No sé qué me preocupa más. No lo he jugado, me invento lo de los para ver si cuela, ¿no? Digo, yo no sé. Dead Rising, el centro comercial. Dead Rising es maravilloso. Vale. Yo me lío con todos los juegos de zombies que hay ya, ¿eh? Y voy a pronunciar bien Halo 4. Bueno, Halo. No, Halo es lo que no te jala, ni un rosco. Pero, Halo, pero no, Halo. ¿El qué? ¿Cuál es el 4? ¿Ha salido? El 4 es en el que tienes que matar muchos Revenants y todo eso. Sí, pues los otros iban de jugar al bus. Pero el 4 no es el destino. Los otros iban de jugar al bus. El Soter auténtico. No, pero son todos iguales. Es el Soter puro. Es el Soter auténtico. El Soter puro. Yo crecí con Halo 4. No, ¿cuál es? ¿En serio? ¿Es ese? ¿Es el del equipo naranja? ¿Hemos estado machacando al equipo naranja toda la tarde? El caso es que yo me acuerdo cuando empecé con la primera Xbox, que era como Halo a la hostia. O sea, quiero que saque otra consola Microsoft y esto vaya más. Y luego es, no me entero de nada, voy para adelante, tiro, mato ahí alienígenas que gritan. Los guiones no tienen ningún sentido. Es el caos. O sea, en Halo 2, en el momento en el que, lo hemos comentado muchas veces, en el momento en el que de repente estás en un nivel y te coge una planta. La planta fumeta. Una planta fumeta, coge a los dos protagonistas que tú llevas y se los lleva a una especie de subterráneo y hay una planta gigante como la de la tienda de los horrores y te empieza a hablar en un idioma que no entiendes, entonces te lo subtitulan y te habla en metáforas. O sea, para facilitar ya lo que te están haciendo, te habla en metáforas y no te enteras de nada. ¿Para qué? Nada. No lo has pillado. No, yo no he pillado nunca nada de internet, nada. Y en el último a lo que jugué... que tú me parece que comentamos que lo habías jugado también, el Blanco. El Richo. No me acuerdo. No, yo creo que era el Richo o alguno de esos. Richo, la historia te la contaban si encontrabas unas piezas que estaban escondidas por el... Era como en plan, o sea, ahora ya sí que no se puede entender en nada. Sí que tienes que encontrar ahí. De todas formas, has dado cuenta que tú en todos los juegos... Siempre te pasa lo mismo. Nunca me entero de nada. No me entero. Siempre, o sea, shooter, tal. No, te enteras de nada. O sea, realmente la historia siempre está muy mal contada, casi siempre. Pues tienes que leer la contraportada del juego. ¿No has pensado que puede ser tú? A lo mejor no te has dado cuenta que. ¿Pero tú entendiste a lo 4? ¿El qué? ¿Entendiste a lo 4? Al final. Claro. Ahí lo explica todo, claro. Se cae la bomba, todo. Ahí me quedo claro. No lo vi. ¿Y lo anterior? No, hombre, lo omití. Me fuiste saltando. Fui saltando, like. ¿A que no fuiste YouTube? Fue. Sí, claro. No, pero fue. Realmente lo de Halo 4 es un drama. Es un drama. No se entiende la nada. La saga entera es un desastre de narrativa. No. Absoluto. Halo Reach mola. Sí. Y luego, como juego, tampoco han ido a más, porque es verdad lo que empezó con una fórmula que era la polla, que ya lo tenía todo, las naves, el no sé qué, aquí los vehículos, algún robot, y no ha ido alguna pijotería, pero tampoco es algo que digas... El asalto a alguna nave grande y tal, que pero eso siempre ha sido más de multiplayer, ¿no? Que la campaña está No, derivó hacia el multiplayer a partir a partir de Halo 2 se empezaron a centrar mucho en el multiplayer, pero el Halo 1 era un juego con un peso muy grande en el single player. Y luego solo fueron dejando como... estás pringados ahí y no se entiende nada. Y encárgaselo a Larry. Larry está en una esquina fumándose unos petardos ahí. Dice, y ahora una planta. Y todos hacen, joder, qué genio, tío. Una planta que habla. Sí, gigante. ¡Oh! Esto lo va a petar. Sí, lo hizo Tolkien. Y luego le toca venderlo a Lidia Pizzalis, la pobre, ¿sabes? Y a la del equipo naranja. Está machacando toda la tarde. Ah, que así no se puede. Bueno. Y alguna cosita más de 3DS y tal, pero va. El Dead Rising es glorioso, ¿eh? El Dead Rising es lo mejor que juego este año. Es glorioso. Ya llevas poco tiempo, ¿vale? Sí, también hay que decirlo. ¿Tú jugaste el 2? ¿Eh? ¿Tú jugaste el 2? Sí, hombre. Yo jugué el 1, lloré mucho y entonces jugué el 2, que es más fácil porque tenía 3 ranuras de guardado. Sí. Y ese sí que me lo pasé. Es que el 1 me dio mucho miedo el payaso de las motosierras. Oh, y era muy difícil. Bueno, el de la noria. Era muy difícil la primera vez. Si ya vas con nivel, te lo matas. Pero cuando te lo cargas y te coges las motosierras, ya. ¿Cómo? ¿Se le puede matar? Claro que se le puede matar. Todos. Pero no lo spoilees. No. Hasta lo que están en la fuente. Yo con los payasos desde... la famosa novela It de Stephen King con Pennywise. No, no, en serio. Yo la película. Yo soy de los payasos de que estoy en ese trono. No, pues estoy haciendo metareferencias de estas que se llevan en todas las páginas. Y lo ligo con Stephen King. De ahora Brasil. Tienes que nombrar un autor que no solo conozcas tú. Pero escucha, que esto le falla el sistema. Este no es Radio 3. Bienvenidos a Fallo de Sistema. La nave del misterio. Es que se le da idea a cualquier podcast. Eso sí, ahora lo voy a meter. No soy capaz de decir Nabucodonoso. Ah, mira, es la primera vez que lo digo. Nabucodonoso. No. ¿No? No. Me cago en la puta. Rebobina la cinta. ¿No eran los Nabucodonosorcitos? Esos eran los de Avatar. Bueno, ¿y qué más? Porque estarás jugando. Desde el último podcast habrás jugado algo más. Hombre, algo más. Porque han pasado tres años. Pero mi amnesia me impide si no has jugado nada, pues di lo que has comprado, que eso sí que sea de Dios. Ah, bueno, claro. Mis 1.200 juegos en Steam, ahí tengo aparcados. Tengo... Para que te salga un hueco, ¿no? Vendo barato. La cuenta. Pero si en Steam no se compran, no se pueden jugar, ¿no? Yo los compro solo. Si no eres ordenador como yo, ¿no? Claro. Compras y después hay un botón que pone instalar. Una vez que lo has comprado... Ah, ¿se pueden instalar? Se pueden instalar. Y entonces tú los vas primero acumulando y una vez que los has acumulado todos, pues entras en cada uno por instalar. Y ocurre un proceso... Pero yo he probado la aplicación del móvil de Steam y no se instalan. No se instalan. Yo he intentado jugar en el móvil eso también. Es una leyenda urbana. Eso no funciona. Funciona en el ordenador, en el PC, en el móvil. O en Steam, en el móvil. Pues ahora me parecen más baratos. Ahora que sé que se pueden jugar. Aún más baratos. Para que te aparezca una frase en la pantalla, macho, 70 euros. A la carátula ahí un poco así. Instalando DirectX. También he jugado a Imagina ser periodista de videojuegos. Ese está muy bien. Y ahora estoy en una fase que dice que tienes que jugar mucho en online y cuando te vayas perdiendo te quitas la partida. Tienes que hacer que la hacen a famosos. Claro. Sí. Y tienes que, para ser ahora periodista de videojuegos famoso, tienes que jugar mucho y contarle a la gente cómo juegas. Claro. Porque, jugar juegos muy porque la gente es subnormal y le gusta verte jugar. No insultes. Perdón. Hay mucho rencor. Sí, verdad. No. Además, vamos a ver. Ni que fueras y ahora lo digo en serio. Cuando yo iba a los recreativos, molaba mogollón ver a otros jugar. A mí me molaba. O sea, yo porque me ponía a ver partidas de otros. También porque éramos pobres. El Dragon Slayer, yo nunca jugué al Dragon Slayer. En la vida, yo pillé cómo jugaban otros. Nadie jugaba al Dragon Slayer realmente, porque no era para jugar. Pero bueno, quiero decir que yo había muchos juegos que a mí me gustaba verlos jugar. Yo entiendo que a la peña le guste ver jugar videojuegos. Ya que la peña que tiene, o sea, que estén cogiendo influencia como señores cuya opinión importa, pues hombre, eso ya, pues como que no, ¿no? Es decir, fulano, ¿tú qué has hecho? Yo jugué ayer 9 horas. Muy bien. Y pues tengo muchos seguidores. Y me grabé. Pues venga, vente a Londres. Es como, bueno. No, vente a Londres. A mí eso no me parece mal. Pero que no venga a Londres este señor que lleva toda la vida dedicado a esto y que sabe un cojón. No venga. Pero que es que ese no vende. Y al final la función de esto es vender. Con 1000 followers. Sí, claro. ¿Dónde va con 1000 followers? Así dónde va. Yo tengo 3 millones. 3 millones. Y he doblado un videojuego. Sí. Yo lo partí cuando lo doblé. Bueno, es lo que le pasó al Sunset Overdrive, ¿no? Que se partió también. Sí, también se partió en ventas. Joder, macho. Pero es por salir en una consola que no vende nada. Sí, seguramente sería no eso. No quiero decir qué consola es. Pero... Xbox One. Oye, ¿vosotros conocéis a alguien que tenga una? Ah, no, la One. La vi. Te he entendido PlayStation 4. Todavía perdóname. Se confunde mucho consola y. La rumana de antes del desayuno. No, una. Cristian Bieber, un saludo. Sabemos que. ¿Tiene una Xbox One? Sí. Momento, acaba de marcarme como favorito en Twitter. Pero es suya. Es suya, es suya. Y la defiende. Pero porque es suya, ¿no? O sea, no rollo que es Xbox One, sino que es su Xbox One. O sea, sí, que la defiende de que le peguen. Sí, sí, no, claro. O sea, no peguéis a mi consola. Por lo visto, cuando salen, va a banda. Rollo, no, pero yo creo que lo petará ahora que va a salir en breve la nueva release, que es mucho más pequeña. Porque es la única manera de que quepa en las oficinas de Microsoft España. Hay que hacer la consola más pequeña. Más pequeña, pero que la fuente más grande, ¿no? Para que entre la consola. La van sacando hacia afuera. Y el que juega. ¿Cómo se llamaba la feria esa que montaron? los de Microsoft, que no era la del game, que dijeron, vamos a montar nuestra propia feria paralela. Sí, sí, se montaron una feria paralela. En las oficinas. Con casi de computadoras. Donde Cristo dio las tres voces. Sí, no sé qué de esto de las Kimbambas. Los Friends. No nos invitaron, ¿no? ¿Por qué será? Feria gallega de No nos invitaron. He analizado cienes. Primera noticia que tengo de que no fuimos invitados. ¿A dónde? No sé. En ningún sentido. ¿Pero hacen eventos todavía? Sí. Además, que a ti no te invitan. Pero ya no dan de comer, ¿eh? No. Yo recuerdo. Yo no, creo que llevas tú de comer. Hacen eventos. Es rollo llevar bolsa para la gente de allí. Hacen eventos y van todos los periodistas que tienen la Xbox One. Y normalmente va solo Cristian Pérez, ¿no? La verdad es que estamos. Nadie más la tiene. Toda la prensa española. La siguiente sección. Sí, es verdad, verdad. Podemos hacer una sección. Los mejores canapés que hemos probado nunca. El mejor evento al que hemos ido. Y ahí dedicamos un par de horas a hablar. Ah, sí. Al final. Si no hay prisa. Bueno, Manu, yo paso mi turno a Iris ya. Pero yo vaya, no juego, bueno. Que yo juego a ser padre. O sea, sí, bueno, tú estás como yo. Eso no se acaba nunca. Pregúntame a mí. ¿A qué has jugado últimamente? A nada. ¡A nada! ¡Absolutamente a nada! Pero nada, ¿eh? ¿Al juego es el ruso de marriconadas? Ah, de marriconadas. No. ¿Pero por qué quieres cerrar la web, Pink? No, pero nadie juega nada. Claro, pero yo qué sé. Pero es que mola ser el azar, ¿eh? Eso sí. Pero eso seguiremos siendo siempre. O sea, que te vea una persona que no lo sabía y de repente le habla... ¿Pero tú eres de Jare? ¿De verdad? A mí me gusta este... No me sé el nombre, pero me gusta. ¿Sabes el nombre de alguno? Este que no escribe. Este que no escribe, tal. No, al Fallout New Vegas. ¿Al Fallout New Vegas? Sí. Es un grandísimo juego, por Dios. Súper grande. O sea, no sé ni dónde pollas voy. Eran los váteres, ¿no? Había que ir a los váteres. Comer, había que beber de los váteres. No, eso sí pones el modo chungo, que sí. Yo no me atreví. Pues bueno, yo... ¿Comer de lo comido, beber de lo... ¿Cómo era eso? Esa sí. Canción de Defcon 2, ¿no? O comer de... Ya me acuerdo. Cántala. ¿Por qué quieres cerrar, Pink? No se acuerdan ya de las cosas. Han perdido la memoria. Señores mayores. Que no. Señores mayores no recuerdan de lo que... Nada. No se nos ve, pero estamos en bata. Hubiera volado mogollón ponernos en bata. Con las redecillas. Bueno, pues el Fallout New Vegas, yo sí que es verdad que la primera vez que lo jugué y llegué... Pero me moría de sed y bebí de un váter. Por dentro, algo me hizo chas y pensé, ya. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Virtual. ¿Pero la primera jugaste ya así a tope? A tope. Yo siempre a tope. ¿Y quieres decir que has jugado más de una vez? Sí, lo jugué dos veces. ¡Hostia! ¿Por? Espera, no sabemos qué pasa. Un segundo. Vienen a reclamarnos. Acaba de llegar el señor Mr. Blond. Oh. ¡Bravo! Que viene con camiseta de Megadeth. O sea, mi amor por él ya es infinito. ¿Quieres una hoja? Sí. La única persona que aquí que reverencia a Dave Mustaine como es debido. Ya que hablar de camisetas. Dave Mustaine está en la hora más baja de su carrera. El último disco es la polla, por cierto. ¿Ves? El último disco es la polla. Hablemos de música. Luego, sí, que más interesante. Entonces estábamos diciendo que... Bueno, Mr. Blond, bienvenido. Gracias, chavales. Estamos aquí. Para la gente está diciendo Mister. Hemos fichado para el último programa. O sea, no han escrito nada en los últimos dos años, pues se han dedicado a reclutar a gente que no conocemos. Parecen cucarachas. Pues y ahora son 30 y siguen sin hacer nada. Pues era verdad. La verdad. El último día me dijeron que se me había puesto blond por el Rubius, ¿eh? Cuidado con esa mierda. Bueno, es que es un influencer, ¿eh? Me voy a cagar en Dios. ¿Quién es el Rubius? Os vais a reír, pero yo la primera vez que supe de la existencia del Rubius fue cuando hicimos el vídeo maravilloso de Chiquito de la Calzada Skyrim. ¿Skyrim fue? Sí. Así dice Yalo, ¿no? Dijo. Es que no, lo hice yo. El Rubius, no se lleva ni el crédito ni por él. No. Y esto otro lo hice yo también. Si lo he hecho todo, en realidad lo he hecho yo todo. No está Yalo para defenderse, solo lo hizo Yalo. Lo hizo Peste. Puede ser que lo hiciera Yalo, ¿no? Lo hice yo. Bueno, me acuerdo que cuando lo hicimos. No, igual me ayudo ya, es que no me acuerdo ya, la verdad. Pero bueno, me acuerdo que de repente el vídeo pasó de tener pues, las típicas 1.000-1.500 visitas a tener como 15.000 visitas de un día para otro. Y dije, hostia, ¿qué ha pasado con este vídeo? ¿Se ha viralizado o algo? Y había un montón de comentarios que ponía más uno si vienes por parte del Rubius. Y es que era el Rubius, lo había recomendado. Y yo dije, ¿quién es el Rubius? Y estaba empezando el tío, entonces. Imagínate que hoy en día le da por hacer un like a un vídeo de esto. Y ya no está... ¡Nos forramos! Es verdad. ¡Y ya no cerramos! Rubius. Rubius, salva a Game Sahare. Hazle un like o algo. Y suscribir. En el fondo empezaste por esto por nosotros. Y queremos conocer. Tú querías ser como Pexter. Tiene un vídeo con Edurne. Y lo sabes. Ah, ¿sí? ¿Eh? Bailando. Bailando, bailando sí. Con Edurne, sí, sí. ¿Quién? Pero, hombre, pero yo creo que... ¿Pero por qué? Rubius. ¿Qué tiene qué? Que hay un vídeo que sale con la Edurne bailando. No jodas. Y se tiran en el sofá. Y ¿se tiran? Se tira la Edurne. No, ah, vale, perdona. Pero, ¿sabes qué es lo más gracioso Edurne, de todo? Además. No, no, pero lo más gracioso es quién necesitaba más la aprobación, ¿ella o él? Es que ella. Yo creo que ella. Pues ella es ella, que hemos ella, llegado a eso, ¿eh? Es que ella, evidentemente. Ella. Pero, maneras, Edurne no va a escuchar esto, ¿no? A nivel. No, a nivel. No de se nivel, lo voy a pasar. ¿Quién es Edurne? No se lo pienso. Creo pasar. Que es una cantante. Una que sube montañas. Sí. Pero tú tendrías. No, pero tendrías que saberlo. O sea, si estaba ahí en. Ah, bueno, que es en Londres, ¿no? Es que se tira el portero del Manchester. Bueno, se lo tira, no. Están. Escucha, vamos a relajarnos. No, mira, no. ¿Quién se tira a quién? Un buen abogado porque. Sí, porque hago. No, pero si cerramos. Estamos hablando de otra Edurne, una de mi barrio. Una del barrio del Rubius. El barrio de la Elipa. Que canta en el barrio. O sea. La Edurne. Nada, nada con la realidad. La Edurne. La Edurne. Eso. La Edurne. Pero tiras en un portero de Manchester, no es nada malo. El portero del Manchester de un equipo de fútbol 7 de la Elipa. Que le puso el Manchester como homenaje. Homenaje al equipo de fútbol de Inglaterra, pero es uno de barrio. El Manchester unido. Que muy interesante la Premier. Bienvenidos a Game Sahare. Bueno, se tiran entre ellos, Edurne. Fue el portero del Manchester, qué cabrón. Sí, sí. No, pero es bueno. Pero me estoy mordiendo el puño. Pero el tema de los videojuegos en YouTube fue gracias a Game Sahare, que YouTube hombre. Subió para arriba. Porque pero recuerdo que hacíamos un montón de vídeos y de repente peste. YouTube empezó a ser una plataforma donde la gente. Y justo lo dejamos. No, es que fue así. Es que lo dejamos así. O sea, lo dejamos ahí en plan. Ya haced vuestro camino. Ya hemos puesto esto de moda y bueno, ahora. No, creo que fue más bien. Esto no va a tener ningún futuro. Sigamos con la prensa escrita. Seguro que no se saca dinero con esta mierda. Corta. Vamos a sacar una revista. A lo mejor diciendo filipollas. ¿Quién se lo va a tomar en serio? Esto aquí lo vamos a petar con artículos. Con artículos largos. Artículos. Orange, escríbete con revistas. ¿Cómo monetizar? No, mira, yo creo que si decimos a la gente que pague mes a mes un fijo, ya luego les metemos artículos. Inventamos Patreon antes de que Patreon existiera. Nosotros podríamos haber hecho un Patreon en el momento, justo antes de que Patreon triunfara y fracasara. O sea, es que así hemos es nuestra historia. Hemos sido siempre los primeros para mal. Sí, bueno, como en los bares, que llegamos y... También, y están vacíos todavía. Y cuando nos vamos se está empezando a llenar. Esa historia... No. Ayer representamos la historia nos de nos acaba de pasar Jare. Ahora también. Es que esto es así. Vamos demasiado por delante. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? Del Fallout New Vegas. Del Fallout. Así. ¿Y cómo lo acabó en Edurne? Porque iba Edurne por el páramo. Tenías que, había una quest que ibas a buscar a Edurne al páramo y luchabas contra el portero del Manchester a muerte. Hostia, pues ese sería un buen mod. Sí. Ese sería un buen mod. Y él era un mutante. Y al final te hacías de la secta mutante del Manchester. Con tal de tirarte a... Con tal de tirarte a... Es una aventura, es difícil de encontrar. ¿Ves? Pues esta chorrada la lleva alguien a la práctica y se forra. Si es que tenemos más que idear. Joder, pues utilizas el bat para tirar el penalti. ¿Dónde lo quieres tirar? Y sale el muñequito del pito. En la cabeza. A la cabeza, no, a la cabeza. 90% de posibilidades de meterla por la escuadra. Y que falles, ¿no? ¿Se Edurne? Y fallas. De tirarte el... La RNG ahí, qué puta madre. Mezclas ahí la meto disco. Fijo, vale. Pobre Edurne, entre esto y la Eurovisión. Yo soy más de Gisela. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Una diva. Sí. Esa no es Leticia. ¿Eh? Sabater. Sabateru. Sabateru. Con el Frunze. La de Frunze. Hombre, sí, si alguien tiene hijas, pues ya sabe lo que es Frunze. Sí. Aunque no tenga. Yo tengo hijos. Mi hija. Como. Frunze pero en vez de suéltalo, lo cantaba en versión latina. Yo me oigo. Un poco grave. Me oigo no, muy te estira grave. Un pedo. Me oigo muy grave. Esto es grave. Pero es tu voz, no sé Dani. Por qué. Es tu voz. Es porque igual porque es que ahora tengo, vamos igual a es que tengo la voz así de grave. en realidad y no lo había descubierto hasta hoy. Esos son los tres gin tonics que te tomaste ayer. ¿Te has escuchado algún programa tuyo? Ecualizar a base de... No. Con los pies, y a mí me saltaba siempre lo mío. Como estaba bien grabado, no había que retocarlo, joder. Hoy me he dado cuenta que vamos a divagar más de lo normal, ¿no? Sí, sí, ¿eh? O sea, va a ser nivel alto ya de... Mejor. Oye, vamos por el segundo y llevamos tres horas. Y somos los que no jugamos cuando lleguemos a los que juegan y aquí no nos vamos, tú. No. Pero espera. Y luego mira dónde acaba la cosa. Buah. Yo no he parado de jugar. A juegos que no te acuerdas que ha jugado. Yo no recuerdo del juego nada. Yo he vendido todas las consolas, menos la Wii. Bueno, el Fallout New Vegas te está gustando. ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo qué sé. No me impresiona. No me agobies. Pues un juego normalito. Solo llevo 50 horas, déjame en paz. Claro, pues. No llevarás ni 10. En Xbox One. Sí, he empezado y llevo casi 30 horas. ¿Qué dices? Recolecto mucho. Ya habrá salido el pueblo. He alquilado el apartamento ya. Y lleno el apartamento de cosas. No sé qué hacer con ellas y lo lleno. Bien. O sea, Diógenes. Como la vida real, joder. Sí, no sé si va a valer para algo, pero yo acumulo mierda. Pero ese es el 4. O el 3. Eso pasa en todos. Ese es Halo 4. A ver si es Skyrim lo que estoy jugando. Con un mod que se parezca al New Vegas. Esas son las cosas que me flipan del mundo de desarrollo de mod. Vamos a hacer un mod de Skyrim para que se parezca a Oblivion. Yo le daría un like. Pero, ¿eh? Oblivion, ya acabas antes. Filipolla. Que no, perdón. No, disculpad. Skyrim. Si en algún momento a algún lector le hemos dicho. Pero nunca sabes. Tonto de la polla. Por algo será. A todos los demás nos disculpamos, pero si a alguno le hemos dicho tonto la polla, igual se la ha ganado. Igual. Y no lo será el chico. ¿Seguro? ¿O sí? Claro. Luego contaremos eso. Si comenta en YouTube. Sí, hombre, es que para comentar en YouTube y que te digan tonto de la. Ah, bueno, eso es a todo el mundo, ¿no? Eso es a todo el mundo. Claro. Puede o puede ser que nos estamos refiriendo a uno en concreto. No, para nada. En YouTube. Yo creo que a lo largo de los años se lo habremos dicho a más de uno. O indirectamente. Porque hablas en plural si eres tú. Por si alguien no lo tenía claro. Porque yo creo que me ayudó ya. La cuenta de Game Sahara de insultos. Yo creo que también me ayudó ya. Es para que no parezca que lo hace todo. Sí. Esto es como cuando... Yo me acuerdo que Carlos Pumares, que era un crítico de cine, que tenía un programa que cuando tenía llamadas por la noche, le llamaba así, hola, buenas, Carlos. Sigue vivo, ¿qué ¿no? te parece la película de no sé qué? Y entonces al día siguiente llamaba a la misma señora porque solamente tenía como 10 oyentes y decía, hola, Carlos, que soy Marta, la de ayer. Y decía Carlos, ¡pero no lo digas! ¡Joder, que va a parecer que no me escucha nadie! Y efectivamente no le escuchaba nadie. El programa era a las 3 de la mañana o algo así. Y se cabreaba, ¡no lo digas! ¿Y tú lo escuchabas? Sí. ¿A Pumares? Y llamé una vez. ¿Pero esto qué es? Pero no te cogió. Sí. Estaba comunicando. Y os insultaste. Sí. Qué guay. Muchísimo. Llamé tonto de la polla. Es el clásico de Game Sahara. Para uno que comenta la noticia, ¿no? Bueno, algo más sobre el New Vegas. Tendrás que decir algo. Algo retro, joder, algo has jugado, ¿no? ¿Eh? ¿Algo retro has jugado? No, solo con... Bueno, pero sí que habrás comprado juegos retro. Porque sí, todo lo que quieras. ¿Cuál es el juego por el que más... porque al final esto es... ¿Lo guardas para colección o para sacar pasta o como...? Mitad y mitad. Mitad y mitad. Sí. ¿Y cuál es el más valioso que tienes? El Tetris de... Joder, más valioso, tengo muchos. ¿Pero el que más dices? El Cool One. Es una joya... No, el que tienes... ¡Ese lo vendí! Claro. Es que tengo tantos, es verdad, que tengo un montón de colección. ¿Tienes el Wii? No, ese lo vendí también. Es que tengo una manía, yo los juegos que no me gustan los vendo. O sea, más o menos yo eso... Esto es otro tema que luego hablaremos del coleccionismo. Pero yo soy un tipo de coleccionista de lo que me intento, lo que me gusta, ya sea por ciertos temas. ¿Y esos te los quedas? Sí, pero por ejemplo no soy de completar colecciones todavía. Ahora me quiero meter a lo mejor en PC Engine a completar colecciones, pero no soy de poseso de Super Nintendo. Tengo juegos que he conseguido que me gustan en un estado más o menos bien. O sea, muy con bien. Su cajita, nuevo, sin nuevos. Repros, sin miedo. Sin almacén. Eso, porque los de la repro deberíais morir. No. Que es una repro, no sé qué es. Una reproducción de un juego. No estás. Una luego nos metemos en ese. Una falsificación. Bueno, según se mire. Pero, ¿y cuál es el que tienes así que es más? Es que ahora tengo aquí. Esa copia del Superman de Nintendo 64. No, de Super Nintendo tengo el Superman. El Tetris de Game Boy, que es muy raro. Tenía un Zelda todo ilusionado de Game Boy y descubrí que era el Tetris con una. ¿Cómo me han podido engañar? ¿Cómo me han podido engañar? Claro, porque no lo había abierto, o sea, lo tenía ahí por eso de un lote que compré y tal. Y precintado. Y, no, no, a ver, la caja estaba así, digo, ah, voy a abrir el Zelda de Game Boy, lo abro y digo, un poco extraño. Llámame loco, pero nunca una pegatina ha tenido detrás papel de este de folio, de cuadrito, de cuaderno de hace 20 años. Digo, voy a probarlo. Era el TQM. Sí, sí, claro, es lo que tiene que comprar el lote de videoclub, que te pasan estas cosas. Lo probé y era eso. Dije, digo, bueno, ahora saldrá por algún lado el link y vendrá. No, no, como Zelda era una mierda, pero como Tetris. No, como Zelda. Rollo Pulden lo petó. No, no, imagínate que no llegas a descubrir lo del. No, no, y lo vendes. No, no, no, imagínate que no llegas a descubrir lo de la etiqueta y tú te pones a jugar y de repente es el Tetris y dices, hostia, qué genio Miyamoto. O sea, inventó el Tetris antes del Tetris. Y lo clavó. Y lo pensó. Y te encasas un artículo de 5.000 palabras. No, no, sí, sí, sí, en plan, en Deus Ex Machina, un artículo de estos densos de cuando Miyamoto descubrió Tetris. Imagino vaya farsante. Es la primera web que mencionamos, la segunda... No, hemos mencionado también. Habíamos dicho insultar poco. Insultar nada. No insulto a nadie. Vale, vale. No. Vale. Bueno, otra polla. He dicho artículo extenso, así bien currado. Los de Deus Ex Machina. Sí, comité estos, censor ahora. Claro, sí, sí. Como así si lo escribiera Orange, por ejemplo. Así un artículo de esos. Lo mejor es que digamos toda la web rápido y así no nos metemos con ellas. Anaí, Akinabara, 3D Juego, Alfabeta Juego. Todos los youtubers, tal y tal. Ya está. Gina Tost. ¿Qué? ¿Es una página llena de tos? O sea, Ginatos es una página también. También. Es feo. Punto com. Es feo. Es chica, ¿no? De algo. Ah, feo. Feo. Es feo de tu corazón. Es feo de tu corazón. Pero sin más rico. Me voy a quitar la sudadera. Y no vas a empezar. Ay, mierda, alusiones. Me acabo de vibrar el móvil. ¿Pero ya? Pero sí, que estaba en modo avión. Que no nos metamos con nadie, venga. No. No, pero es que no Christian nadie, por Dios. Marcó como favorito. Algo. Otro favorito aquí, Javara. ¿Ves? Oye, ¿Ubisoft lo ha comprado alguien? ¿Cómo? ¿Que si alguien compra juegos o que si han comprado juegos? No, Ubisoft en general. Están en ello. Para cerrarlo y quemarlo. Haciendo amigos. Apunta, no meternos con Ubisoft. No, pero es que las reglas. Solo hay tres reglas. Ah, verdad. Lotus suele insultar poco y Ubisoft mola. No, es que tenemos un libro para apuntar más o menos lo que hay que hacer y poner rules en inglés, normas, ¿vale? La primera es no toser, ya habéis visto que no se puede, y Ubisoft mola. Bueno, pero puede molar. Mola. El rollo, el malo del colegio hijo mola. De puta, pero que lo... Mientras arde. Mira cómo mola. Pero a lo mejor ahora son buenos. Los Rayman están bien. Te tengo que poner un gumet. Ponme una falta. En Cataluña, un gumet, te pongo una falta. Ponme una falta, vale. ¿No se la has puesto a este? El otro día el presidente canadiense visitó los estudios de Ubisoft Montreal. Hostia. Qué buen momento. Para que imagínate que había antes que estaba que en España, una cosa completamente. Como Rajoy visitando Mercury Steam. Windows. Windows visitando Mercury Steam. Viene el alcalde de Zaragoza al podcast. El alcalde de Zaragoza visitando FX. Irían más de parte del alcalde de los que son en FX, que son dos. O sea, el alcalde seguro que llevaría una comitiva de dos o tres y entraría aquí? Y habría un tío. ¿Qué hacéis aquí? ¿Vendemos juegos? El tío en calzoncillos de corazones y en bata. Ahí. Sí. Pero en FX. Sois los de comando. Un tío con unas ojeras que le llega hasta el suelo. Me he hecho el manager yo solo. He hecho el port. A móviles. Ahora se lleva. Sí. No, vamos, porque los de Pyro... O sea, ¿realmente estaban desarrollando? Tú seguro que lo sabes. ¿Estaban desarrollando realmente el juego para móviles? ¿O decidieron chapar al pobre desgraciado que había hecho la versión en HTML? No, pero como habían hecho la versión HTML5 en navegador del comando y a los dos días le meten una denuncia, lo cierran. Hombre, es que íbamos a hacer nosotros la versión para móvil. La sacaremos el año que viene. ¿Pero Pyro sigue haciendo el Lord of the Creatures ese? De moda. No, sí. Está. Ahora está. Llevan ya, están haciendo el nivel 2. No. Yo creo que está en la misma fase que el Rain de Tequila, más o menos. Hostia, el Rain de Tequila... Algo pasa allí, ¿eh? Al final será de criaturas. Yo no quiero decir nada. Me voy apuntando ya la falta. Luego pasa el rey de tequila, ¿eh? Hace mucho que no se sabe nada. Tuvieron una portada en Edge y todo. Va a salir justo cuando salga el... El Lord of the Creatures. Nombre del perrito este gigante. ¿Cómo se llama? La patrulla canina. Con Chase. D'Artagnan. El de, es el de Shadow of the Colossus, el siguiente. Coño, el del perro que va a morir al final. ¿Y el perro que muere? Es que va a cascar, fijo. No, es que pinta perico. Pero eso sí sale. ¿Te imaginas? Pero, yo si fuera el creador, pero para que casque el niño. Mataría a todos, a todos. Y que se salve el perro. Pero están los films ahí a flor de piel, con ese juego. Yo creo que el niño se hace mayor y después tiene que matar al perro. Por algún motivo... No, el niño se hace gigante. Spoiler. Y lo chafa al sentarse. No, el niño que pasa, no, la única vez que tiene el niño que salvar al perro y va y lo mata. O sea, es una cosa. Yo creo que cuando se hace mayor es resines y todo era un sueño. También podría ser. Y yo, aún voy más lejos. Es resines, todo era un sueño, el perro se materializa y se siente y lo mata. Madre mía, estamos haciendo tal meta referente aquí. Yo creo que. Podríamos meter a Edurne. Yo creo que llega agosto y el niño deja al perro en la cuneta y se va a vacaciones. Y se va a pero eso, el Pac-Man y luego pone el Luncararia. Pero ¿cómo sois tan malos que le salen alas al perro y vuelan hasta el horizonte? Más allá. Más allá y se atardecer y todo bonito. Joder. Y a mitad del camino coge un cuello. Lo revienta el niño y lo da. ¡Fuyu! Pero Marco Iris. Era un puto perro zombie. Me lo apunto. Ideas para futuros. Oye, pero ¿os habéis dado cuenta de que el juego este de Racing? Está mayor, este que estamos hablando. ¿Cómo se llama? De Last Guardian, ¿no? ICO 2. O 3. O 3. Puede ser una puta mierda muy importante. O lo es. ¿Os acordáis del final del Shadow of the Colossus? Sí. No, porque no lo ha acabado. El final es una puta mierda. No, no, bueno, a lo mejor hay gente que no lo sabe. Es poético, está, pero es una puta mierda. O sea, que... Tápense los oídos. Qué poético es y es una puta mierda. Pueden ser las dos cosas. Pero bueno, es poético, ojalá, pero es mierder. Ojalá que el de Last Guardian sea una mierda. Eso significa que ha salido. Sí, exacto. Y el de ICO, el final de ICO también era un poco... Nadie, o sea, los finales de este hombre, que o sea que a lo mejor te lo deja allí en plan. Pero el plataforma va a salir. Porque como salga en Xbox One. En Xbox One. Entonces nada, olvidaros del juego de Last Guardian. En Xbox One va a vender 3 copias. Qué malo. Como Rise of the Tomb Raider, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es tu juego de cabecera que dices este, que duermes debajo de la almohada con él? Aparte del virtual porno. Es verdad que no soy. Aparte del virtual porno de Jenna Jameson, ¿cuál es el otro con el que duermes debajo de la almohada? No soy tan maniático. ¿No? Pues que cuál tienes y lo miras en la estantería y dices, joder, este... Es que tengo tantos. El que no vendería es el que no vendería. Me los tiro. El que vendería es el último. No, yo lo vendería a todos. Por culo, que son juegos. Un emulador y tal. Me los tira. No, eso nunca. Money. No, emuladores no. Es que no, la sensación, la Super Nintendo, el mando, tal. El teletubo. No, se lo dices a este, si este es lo que más le gusta. Soplar los juegos. Pues en realidad los jode, ¿no? ¿El qué? Sorprende. No, no sé, yo no soy tan cateto, yo le doy con alcohol. Y le prendes fuego. No, no. El chorro whisky. Mira, lo loco es descubrir que para limpiar los pines donde conectan los juegos, ¿sí? Goma de borrar, sí, Milán. Milán. Sí. ¿En serio? La blanca esa, la que huele a nata. Sí, sí. No la veis en casa, chicos. No, es verdad, Eso. Y alcohol. Y luego la dejas. Pero el alcohol te lo tomas. Isopropílico. Hostia. Son isopropílicos, o sea, te lo bebes tú y luego ya le das cuenta. Sí. No has anunciado tu canal de eBay todavía ni nada de esto. Ni ¿no? quiero, hay vale, mucha vale, gente. Vale. Es que para que te encuentren en eBay. Le digo, no, es que le echa alcohol y tal. Ah, lo del. Conecta la consola. Eso solo lo hace con los juegos de Ubisoft. Sí, sí. Cinco huérfanos mueren. Sí. Cuando se me gastaron los de Electronic Arts. Y esto ha sido la jala de consejo de la semana. ¿Qué compañías quedan, por decir? Apunta esta videoconsola huele a alcohol. Bueno, sí, ¿eh? No pasa nada, enciéndela. Oye, ¿verdad que no sé? Papá, esta consola huele a alcohol, hijo mío. Qué triste, ya. No se me ocurre todo lo que puedo tener. ¿Sí? Vale, pues entonces pasamos al siguiente, ¿no? Sí. Total. Tengo consola Nintendo 64 nueva. juegos de Super Nintendo. ¿Has jugado algún juego recientemente de la Nintendo 64 o no juegas? Sí, el Ghost and Goblin todos los días. De la Nintendo 64. De la Super Nintendo, perdón. Qué bueno, buenísimo. De la Super Nintendo. ¿Te lo pasas? Es fabuloso. ¿Qué me voy a pasar? Que es un juego, de verdad, no la mierda que hay ahora. Oye, ya pones Press Start. Ya. He muerto. O sea, yo no duraba. Es verdad que llega un momento que cuando llevan mucho tiempo dices, me lo puedo llegar a pasar. Luego sí. Se te pasa dos veces cuando ya te han matado. Sí, claro. Pero mola porque le das mazo de vidas y tal, y no sé qué. Un juegazo. Un juego cojonudo. Yo nunca pasé del bosque, o sea, hay que decir que no. Se pasa. Ya, pues no. Salía el Drácula ese y me mataba. Y así. Mola fliparte ya cuando coges el escudo, creo que es el verde, el tercero, el más potente. Y, sí. Digo, el escudo, es la armadura. Y ya tira rayos rollo Goku. Sí, sí. Y te matan porque estás haciendo el panola. Y te mata un perrillo que pasa por ahí. Un perrillo. Un pájaro de la nada. Sí, eso a mí me pasó como con el Dark Souls. Que con el Ghost and Goblin llegué al final jugando en el Amstrad CPC y cuando llegas al final te dice tendrás que volver a empezar, se nota que no eres profesional porque te has dejado la gema de poder y la necesitas. Eso entonces me, tienes eso que volver a empezar en el y entonces claro, yo ya lo cogí todo y lo tiré por la ventana y ahí fue cuando mis padres me compraron el MSX porque vivía en un quinto y se conoce que el Amstrad no era dura. Si fuese una Game Boy no hubiera pasado nada. Bueno, probablemente hubiera atravesado la tierra y hubiera iniciado el síndrome de China. Menos mal que no lo hiciste con un Nokia jugando a la serpiente. Hostia. Un taladro de la tierra. O con la Xbox One. Como la Xbox One. Oh, la tengo yo, la Xbox One. No, pero la que lleva el Kinect. ¿Eh? La que lleva el Kinect, porque ahora ya no lo venden, ¿no? El Kinect. Mira, cada vez que diga el Kinect, chupito, mira. El Kinect es una cosa que... Pudo ser una gran cosa. No, pudo ser una gran cosa, pero hubo un momento alguien en Microsoft que le pusieron de jefe en plan, y ahora tú te encargas de la edición de Microsoft. Y dijo, y entró en una sala llena de gente y dijo, había gente haciendo así y tal. ¿Eso qué es? Le dijeron, eso va a partir. El Kinect. Y el tío hizo... Y a tomar por culo Kinect. Ese fue el final. Digo... Pero tranquilo, porque se cogió de hombros y todo el mundo dijo: no, hijo. Si hubiera dejado a Peter seguir con Milo, eso lo hubiera petado. Qué farsante el cabrón. La virtual y Kine. Perdón, pues un matrimonio. He dicho farsante el cabrón a Molinex. No, pero eso no cuenta, hombre. No cuenta. ¿Cómo que no? Sí, es verdad. Es una empresa. Es una persona de 3 intentos. Putas batidoras. Putas batidoras de mierda, Molinex. Deberíais morir. Ya no existe, ¿no? Marco 2. Yo me marco una. La cuenta de Twitter falsa de Peter Molinex es de lo mejor que existe en el mundo. Sí. Los conceptos que suelta son buenísimos, buenísimos. Pero sí, sí, qué cabrón. ¿Cómo nos la metió ahí con Milo? Bueno, la metió con todo. Y con el cubo. Con el cubo. ¿Cómo se llama? El Godus. El Godus. El pavo que está ahí como el megadios que ganó. Que fue el premio. ¿No? ¿Ha sacado ahora un Godus Wars? Ha vuelto a sacar los que poseían el Godu. ¿Con Kratos? Sí. Es como una especie de Godu Reload o algo así. Y entonces en tu librería de Steam aparece Godus Wars. Y es una especie de reedición del juego. Y dice, no, ahora sí que es el juego. ¿Pero se le puede meter mods o...? Todavía no. Todavía puedes no. Poner a Jefe Maestro, un marine de los ultramarines. Ultramarino. Un marine del ultramarino. Un señor con un pescado en la frente. ¿Capitán Pescanova? ¿Capitán Pescanova? Todo ahí, cabrón. ¿Y Nato? Con su poder dental. Te voy a ponle dos, que se la ha ganado. Pero porque es que no es necesario, o sea. El heteropatriarcado es fuerte. Madre mía. Menos mal que vamos a cerrar, macho. Hay un juego de llevar. Ahora entendéis por qué cerramos, ¿no? Hay un juego de llevar una tostada. No habrá. Es verdad. Bread me. ¿No? I am bread. Sería un buen. Bread me, digo yo. No habrá gente que se lo merezca. Una textura. Ay, Dios. Pero esa es la segunda parte de lo de la cabra, ¿no? Sí, el juego de la cabra. Sí, el Goat Simulator. Y el Octodad. Y todo ese rollo que es prácticamente, yo creo que son juegos hechos para YouTube. O sea, sí. Para que la gente se ría. Por eso lo petan. Están ahí sufriendo. Vamos a sufrir. Aquí, pero. Han estado muy hábiles. Sí, es un gran juego. Más que yo. No sé las extensiones. Los DLCs que no he jugado yo del Falcon. Hay que confiar mucho en la gilipollez de la gente. Sí. Apunta, ¿y usted a qué ha jugado, Green? Sí, exacto, vamos a pasar a verde porque... Es que me he extendido con el falón. Sí, sí, por cierto, no lo he acabado, para variar, voy por la mitad. Por cierto, no lo tiene. Y no lo tiene. Es una mierda. En realidad no era el New Vegas, es un boss del Morrowind. Tengo los DLCs también. ¿Sí? No voy a jugar ni de coña. Sí, yo no los jugué tampoco, los tengo. No, pues debería. Si le pagas ahora... Ya lo sé, si me lo ha dicho Naranja mil veces, que tengo que son de lo mejor. Estoy por ver un vídeo en el The Witch. Es que no los acabo nunca. Final New Vegas lo acabé dos veces. Y luego sacaron los DLCs y ya no me lo... Ya estoy saturado ya. Ya salió uno nuevo Fallout, ¿no? Sí. El Páramo. Hay uno muy incómodo de jugar. Es un juego muy incómodo. Ojo, pues no están dando el todo el mundo habla bien de él, menos tú. Mentira, ya. El juego es una mierda. No, no he dicho no, que sea una mierda. He dicho que es muy incómodo. Pero lo has pensado. ¿Os dais cuenta de que si eso lo hubiera hecho cuando grabamos normalmente cada uno en casa? Sí. No pasa nada. No, pero verte a rascarte tan no, intensamente. Ahora cuéntanos juego, tú tal como lo llevas. Eso sucede. Eso no, no entiendo. Si esto te gusta. El rato que os quedáis callados. O quiere decir, me tira el rabo. El rabo. Me tira el rabo. Lucky One. Me tira el rabo. En realidad, Lucky One nos gusta el diseño. De la o caja, sea, sí, sí, sí. De fuera. No, pero el... De cartón. El, de cartón. El cartón, el gramaje, el cartón de la X1 es como buenísimo. Eso es bueno, es buena. Bueno. Es el mejor a coleccionar... Claro, para hacer no, unboxings. No vas a, van a salir cuatro. Y para no, hacer unboxings. No, porque pierde valor. Tienes que dejarla cerrada ahí. Sí. Es un importante. Si la sacas ya... No, de hecho, no, al revés. Pues hay puedes tantas, hacer boxings. Hay tantas cerradas que... Boxings, meterla adentro. Yo una vez quise hacer un vídeo, lo que pasa es que no tuve tiempo para... Para que exagere que era un... Boxing. Y era un juego de mierda que nos habían enviado metiéndolo en la caja y tirándolo por la ventana. Pero eso es un vine, ¿eh? Boxing. Eso es un vine, por eso lo hubiéramos sí, petado. Un unboxing pero... al revés. Un unboxing al revés. Eso lo un hacia boxing. Atrás, hacia atrás, ¿no? No, hacia atrás. Precintado. Está, y por la ventana. Somos mucho de tirar por la ventana. No, el mensajero. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces pasamos a verde. Verde, sí, hace pasamos. Que no juegas a videojuegos 5 años. Pero al móvil habrás jugado algo. ¿Con no, tu hijo? ¿Tú no juegas no, a videojuegos? Sí. Al Lego, tío, tú juegas a los Lego. Al Lego con el enano, algo. Sí, sí, sí, ya nos hemos pasado los dos Rayman y ahora el de Marvel, este de Lego Marvel. Lego es maravilloso. Ese está juego. Muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que si no fuera por mi hijo, no nos pasaríamos pasas. Los juegos. No, no, el último, el no último Rayman, sí. Él hizo los dos saltos para poder matar al dragón y pasarnos el juego. Yo estaba en el suelo ahí, contorsionado con el mando, con los ojos ahí. Las citas pantallas. Rollo chunguísimo, con la música. Las que van variando. Sí, sí, con 8 bits, la música. Oh, y muy no se enfadan contigo, mogollón. Los míos se enfadan mogollón conmigo cuando fallamos. ¿Me tienes mi puta algo? Idea, papá? ¡Joder, mío, papá! El mío tira el mando. ¿Sí? El mío, y ahora. A ti. No, lo tira. Y ahora le ha dado por el fútbol. No le gustaba nada el fútbol, lo ha dado por el fútbol, la mala sí. Influencia del colegio. Eso es una imposición social. No, sí, además me vino un día pues, no, es en casa. No, es un deporte. No les gusta. Pero es un problema, pero eso es culpa, en el fondo yo soy muy elitista, pero mira, me ha tocado llevarlo a un colegio público. Y en casa somos del Barça. Y claro, me viene un día, claro, se junta con quien se junta, me dice, no, papá, yo es que soy del Madrid, del Barça a la vez. Y del español, cojones. Y de punto pelota. Y le digo, yo también tenía uno. Cristiano Ronaldo le digo, no, hijo, no. O sea, no. No se puede, no. En casa no puedes. No, o sea, si tienes que ser, tendrás que ser un fanático. Entonces lo ha entendido. Entonces, ahora... ¿Xboxer o PlayStationer o cómo es eso? No, en casa juega la Xbox. Sabe que está la Wii. Y a veces jugamos al Mario Kart. Lo que pasa es que ahí sí que se coge unos rebotes importantes. Pero claro, que ya está el juego hecho a putear y va un niño de 6 años. Claro. Es muerte. Pero bueno. Jugamos mucho, y ahora últimamente con la demo del FIFA, porque claro, no voy a gastarme el dinero en un puto juego de fútbol. Y menos de Electronic Arts. Y jugamos a fútbol. Un juego en el que sale. Un negativo. Apunta. Esto saldrá, nos van a enviar el Mirror Set seguro. Sí. Era muy. Pero ahí sigue siendo de coleccionista, ¿eh? Y el Preski. Pues deberían, porque FIFA no les gusta, pero el Mirror Set sí nos gusta. Pero él ya se cabrea con los videojuegos. Pero si es de fútbol, es que además se embrutece. ¿Sí? Sí, embrutece, se pone como loco. Y yo le digo, pero pásamela, ¿no ves que no me la estás pasando? ¡Oh, papá, es que... ¡Madridista! Claro, no, porque estamos jugando con un 4-4-2, papá, en triángulo, pase, tal. Pero ¿qué coño estás diciendo? Que me pases la pelota. Ves hasta la esquina y cuélgala. Y su hijo se rasca la camiseta y lleva aquí una foto de Mourinho. A mí mis hijos me meten unas palizas al FIFA porque he estado muchos años ganándoles, pero han aprendido a jugar. Yo no sé jugar, entonces yo les ganaba porque, coño, ellos casi no tenían manos para coger el mando. Entonces yo les ganaba porque... Me ganaron 5-0 y me dice, cuando terminó el partido, se me queda mirando y me dice, ya jugaremos otro día, que seguro que ganas. Digo, hostia, encima, pasivo agresivo, ¿sabes? Pero el cabrón, aquí, o sea, humillando, en plan, tranquilo que... Te lo dejo ahí, te lo dejo ahí. Hay un problema, ¿eh? Porque normalmente los críos matan al padre ahí a los 11-12 años, que ya te ganan jugando a un tenis o algo físico, pero ya... Déjate ese suelo. No, jovencitos ya... Me han perdido el respeto, pero desde hace años. No, pero lo que tienes que hacer es chetar ahí el juego y que tu equipo corra más y que ellos muy lentos. No, es que ellos juegan con el Real Madrid. Y Cristiano Ronaldo en el FIFA, yo no sé qué pasa, que va encocado o algo. Porque es que no es normal. Iba a decir como en la vida real, pero no, no, no. No, ¡sí! No, no, no, no. ¡Sí! ¡Sí! Estamos hablando de otro Cristiano Ronaldo. No, no, pero que no, que no, que no. Que sano, que sano. Es que un amigo de la EDURNE. Cristiano, un amigo de la EDURNE. Que no, pero que no lo hemos hecho. Todo el día a la iglesia. Es tontería. No, pero bueno, el mejor FIFA fue el 2008 o el 2009. No sé cuál fui a la presentación aquella. Con esas dos espléndidas chicas de Electronic Arts. Cuando el Tony Charles, yo creo que fue el FIFA 6. Juan, pero bueno, mucho de cuando esto. Pablo aprende si toda la pesca. ¿Qué tía, antes, la chica rubia. ¿Qué chicas profesionales ha tenido siempre Electronic Arts? Micromachismo. Cuando había una rubia morena, no, no, pues, sí. En el programa. Exacto. Coño, esas las cogió Mr. Bermellón. EA TV, sí. El para EA TV, sí. No, pues muy bien. Esa fue una buena época. Oye, ¿la habéis invitado? Y sacaron un FIFA bueno. No, ahí está la silla vacía. Hazle una foto. Ah, vale. Bueno, pues. Sí, sigo, ¿no? Continúe, por favor. Con mi speech. Te pongo uno. Sí, póngalo, por favor. Sí. Que Ronaldo corre demasiado en el FIFA. Hombre, claro, si está chetado. Pues está chetadísimo, pero ¿por qué? Porque la vida real ya está súper chetado. O sea, ya, pero ¿y por qué se dejan los demás jugadores? Pues yo si fuera jugador y de repente viera que el jugador del otro equipo va... Y dices, oye... ¿Pero le funciona el botón de pase o no le funciona? No, mi hijo no suele pasar nunca. No. Por eso juega con Cristiano. Coge la pelota. Con la pelota se va para adelante, pum, me mete gol. Y yo intentando ahí hacer la jugada, tal. Bueno, la única jugada que sé hacer en fútbol es me voy por la banda, centro y le doy de cabeza. Que es la que se ha hecho de toda la vida. Se ha hecho toda la puta vida en los juegos de fútbol. El kickoff, el primer FIFA, las máquinas recreativas de bar, siempre se pasaban así. No, pero estamos estancados en juegos de fútbol. No, no han sabido incorporar. Bueno. Todas las transiciones, defensa, ataque, no están bien reflejadas en el juego. Pero el FX Manager no se la apoya. ¿El qué? El FX Manager no se la apoya. Hombre, sí, el PC Fútbol también. ¿Pro Evolution todavía hay? Sí. ¿Aún hay Pro Evolution? Con el FX Engine, joder. Van ya por el 2016. Hostia, qué guay. PES, se llama PES, por eso. PES. Pro Evolution. Con el motor de Metal Gear Solid 5, además. Sí. No. Sí. ¿De verdad? Que se ve bastante de... Y se ve de la hostia. Y sale Kojima ahí. Y lo han desarrollado. Es el que está chetado. Sí. Se ve muy bien. No se ve mal. Este año lo... No, pero el Fox Engine se ve bien. Sí. Joder, se ve de la hostia. Si tienen un juego de puta madre, ya sería ya para rematarlo. Sí, sí, sí, sí, increíble. Luego hablaremos de él. Ahora llegaremos. Te voy a apuntar uno. Es que los mete gratuitos por debajo. Konami muy bien en España también. Bueno, sí. No lo ha comprado. Konami. Desde que la máquina de clonar se les estropeó, que no. ¿Cómo era? Me gusta. Decía Konami y hablan de Crapcom. Sí. Para decir Crapcom. Dices, hombre. Un poco de respeto. Que, ¿no? Tampoco, tampoco van tan sobrados, ¿eh? Los de Konami. O sea, es que. A ver. ¿Pero quién va a sobrar? El Pachinko. Hombre, ahora Activision, ¿no? Y Blizzard, que han comprado King. Para sacar el Candy, World of Candy Crush. Y van a hacer una película y todo. 3 horas viendo dulces en la pantalla. No, esto para diabéticos. World of Crush, of Candy. ¿Tienen tanto dinero que se han permitido en Activision? ¿Tienen tanto dinero? O sea, tal montaña de dinero y montañas de cocaína detrás de ellos. O sea, esquían sobre montañas de cocaína y toman decisiones como sacar el nuevo Guitar Hero, que no se lo ha comprado nadie. Pero porque no ha salido Guitar Hero. Hay más gente con Xbox One que con Guitar Hero. Nadie se ha comprado el Guitar Hero nuevo. Nadie. Las tiendas, o sea, tú vas a la FNAC y hay como una zona donde hay un montón de Guitar Hero y un indigente. Viviendo. Y el montón, o sea, se ha hecho una especie de pequeña cabaña y vive dentro. La puerta se la ha hecho con un Xbox One. Exacto. Y por la mañana abren la puerta aquí normal y le meten un plato con algo. Nadie se ha comprado esa mierda, pero lo peor es que todos sabíamos que no, esa no iba a ningún lado. Porque todo el mundo dijo, ¡Rock Band nuevo! Y la reacción de la... fue como... Es gente llorando, en plan, no, otra vez no, tu guitarra de plástico. Tuvo su momento, déjalo pasar. ¿Cómo veis a Jare? Déjala morir ya. No intentes hacer el Wii Baile otra vez. Hostia. Hubiera sido buena idea. Sí. Ya si lo intentamos. No, lo digo ahora de final. De final, otro Wii Bar, pero sí. Nosotros. Sí, no, no, sí, no, sí, no, sí, bailando. Sí. Bueno, bailando yo que sé. Vosotros. Y el DJ Kiro. Eso también fue una gran idea. Es que, ¿ves cómo tienen dinero a paladas y cocaína? Porque toman unas decisiones completamente absurdas. Bueno, vamos a comprar King. ¿Cocaína, si les hace ilusión? Cocaína giro. Va a ser lo siguiente. Si les hace ilusión. Tenías el, ¿tú dinero? Uno de guitarra, pero de guitarra de verdad. El Rock Smith. El Rock Smith, pero ese lo tengo yo. Para aprender a tocar el bajo. Y ese está muy bien. ¿Ves que tocas con un instrumento de verdad? No, pero es que al final se resume en si practicas, pues alcanzarás una cierta maestría. Claro. Pero es practicarlo. Lo conectas a videoconsola. Pero el rato que has pasado. Lo has aprendido a tocar la guitarra de verdad. Es que lo otro, luego lo llevabas a qué. A mira, mira, mira cómo toco la calculadora. Mira qué rápido tecleo en el móvil, es gracias al Guitar Hero. No han pensado bien. Yo hubiera sacado Guitar Hype Hero. O sea, oye, guitarra de aire. Oye, que lo hay. Hubo un prototipo, es que hay, para Kinect. Con el Kinect. Hubo un prototipo para Kinect. Y es que... Mira que es un normal que son. Y lo vendían de juguete también, ¿eh? Sí, los supermercados. Ah, y también está para Nintendo DS o así. Habían sacado un plugin, ¿no? Sí, un conector. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo? Para Nintendo DS. Sí, es sí, verdad. Para Guitar Hero World Tour, me parece. Así pequeñito te lo ponías aquí. Se llamaba Arthrosis Hero. Y ya era la flipada. Oye, ya no sabía esto. Qué bueno el Tony Hawk, ¿eh? ¿Tony Hawk quién? El jugador. No sé, es que yo jugué a un Tony Hawk hace muchos años y estaba bien. Para pa una cosa buena que hizo Electronic Arts, como ese Skate, Tony qué pena, Hawk, qué ya pena. Está ahí. Skate 1, 2, 3. El Skate lo mejor. Se lo tuve que comprar a mi hijo, estaba loco. No, con no, él, porque también se puso de moda por los youtubers. No, el sí. Skate 2. Parece ganso. Ya, pero juegazo. Ah, los youtubers juegan a juegos. Y hablan mientras juegan, que eso es algo que a mí me pone nerviosísimo. Digo, no, tiene que haber algún youtuber que no hable. Cállate. Al menos cállate. Cállate. Ten la decencia. Imagínate ir a ver a un tío jugar Star. Estoy yendo por la izquierda, ya lo veo. Voy a coger esta bolsa si lo estás, que lo estoy viendo. Pero es que encima es para invidentes. Yo, para mí, la parte que pues mira, no la había tenido en cuenta. Eso lo que ha hecho daño es en realidad, ha sido la cultura del hip hop sobre YouTube. Porque tú, las canciones de hip hop, ¿cómo empiezan los raperos? Hey, yo, soy MC, no sé qué. Pero que ya lo sé, que te compra el puto disco. Claro que sé cómo te llamas. En plan, ¿te imaginas que empieza y es otro? Es que, claro, los primeros. Hey, yo, soy Ramón. Claro. Y tú te has comprado. ¿Quién es? Los primeros 30 segundos de la canción. Y se va anunciando, pero que ya sé quién eres tú. Pues con los youtubers pasa. Hola, chico, pues soy. Bueno, no sé el nombre de algún. Soy Vegeta. Pi de esto. Soy no sé qué, no sé cuánto. Y durante 7 minutos se lanza un speech presentando venga, a él, a su familia. Nombres de youtubers. Y al gato. El Rubius. Tony MC. Vegeta 777 o 666. Chincheto. Vegeta 777. ¿Cómo se llamaba? El Mangel. Chincheto. Roger Mangel. Pexter. Pexter. El primigenio. Pero de verdad, Wismichu, me parece que era, ¿no? Wismichu, eso. Wismichu, no tengo ni puta idea. Wismichu. ¿Dayo cuenta? Dayo, sí. El Rangel este, el Mangel. ¡Papito! Campana y se acabó. 10 youtubers acertados. Pues a un euro cada uno. Pero de verdad hay tantos. No, hay más, ¿eh? Hay por lo menos 12 está 14. El más importante del PvP de detalle. Claro. O sea, sí. Todos ganan millones. Millones. No. Trillones. Todos. Mil millones de trillones de youtubers. Hay, el otro día hicieron un censo. Hay 600 millones de youtubers y dos que ganan dinero. Que son los Rubius, como los blogs. ¿Cómo los blogs? O sea que sigue todo igual, que esta mierda. Oye, ya, que ahora que vamos a cerrar nosotros, ¿qué abrirá? Cuando cierro una panadería, ¿abre un chino? ¿Ahora que va a abrir por todos lados? ¿Dónde estaba Guisajari que iban a poner? ¿Pero quitarán el rótulo o no? No, lo dejarán. En plan, peluquería. Peluquería a Guisajari. Granja de hormigas. Corte y confección. Y no hemos querido venderla y nos han ofrecido. Hombre, un pasta gansa. Ah, pero nos ofrecían 32 euros. Una silla. No, por menos de 34 no lo hago. Recibimos emails de gente que quiere poner anuncios en la página. Pero todos los días, es verdad, ¿eh? ¿Y por qué no los ponemos? Escucha, ¿y por qué ahora que está cerrada no ponemos anuncios? O sea, rollo, ya no ponemos nada, pero anuncios. Hostia, podríamos dejarla abierta y solo anuncios. Solo anuncios. Claro. O sea, una web dedicada exclusivamente a anunciar cosas. De repente, a Jaretienda. Y cosas. ¿De la tienda? ¿El de la silla? Una tienda de sillas. Que habláramos un reportaje sobre... Sobre sus sillas. Y nos enviaban una silla gratis. 200 palos de silla. Una silla de gamer. Y la veías y no era una silla de gamer ni por lo más remoto. Era una silla de oficina. No, no, había cuatro modelos. Había una que estaba muy bien. La primera no era de gamer nada, la cuarta la que puso el tío. Si escogéis esta tenéis que hacer un artículo ya más elaborado. Yo me imaginaba un artículo encargado a Orange. Enviarle la silla a Orange y decirle, tira para adelante con todo. Ahora está en nivel 1, pero la voy a subir. Qué grande. Haría un juego de la silla. Bueno, entonces... Yo solo juego los juegos que regalan gratis en el Live. Cada mes regalan un juego. Ah, ¿y qué han regalado últimamente? Regalaron el Deus Ex, el Human Revolution. Es maravilloso ese juego. Entonces empecé a jugar, pero hablaban mucho. Y además... Es una aventura conversacional. No, es que son youtubers los que te dan una hostia y sales disparado y resulta que te están operando y luego te ponen dos manos metálicas y digo, ¿y ahora qué hago? Pues ya sabes lo que ha pasado ahí abajo también. Pero me han puesto una ciberpolla. Ciberpolla con tu mano cibernética. Pero claro. Te haces las pajas por USB. Pero la pregunta es... O sea, eso no tiene cuerpos cavernosos, eso no entra en erección. Está permanentemente erecta. Telescópica. Es neumática ahora. Y te haces selfies, ¿te pones aquí? Como ayer con el palo. Y no, joder. ¿Haces un selfie con una polla telescópica? Esto es una videoaza. ¿Sabes? O sea, en plan, ¡foto! Próximamente la Jare Tienda. La Jare Tienda. Y lo dejé, encontré el Far Cry 3 a 4 euros tirado ahí en un Media Market, debajo de un montón de... Que es muy divertido. De todo el rato igual. Ubisoft, de los Assassin's Creed, de todos los que han salido. Y abajo de todo estaba el Far Cry 3. Después de 2 horas quedando Assassin's Creed. Una pala. Y Guitar Hero. Disculpe, caballero. Le aparto un momento a la chaqueta. El caso es que los Assassin's no son las mismas copias, son juegos distintos. Sí, sí, sí. Porque yo soy de esos, que va rebuscando así y luego los tira. ¿Lo colocas como yo? No, yo rollo loco y a veces lo coloco. O sea, yo mezclo los. No puedo, el desorden. Lo coloco. Mezclo los de Play 3 con los de Microsoft. Porque si algún Sonyer va y tal, le jodo su mundo perfecto. Hostia, joder. Yo a veces pongo las estanterías de Xbox One, los de Play 4, para que la gente compre. Es lo más maligno que he oído jamás. Nunca había oído nada. O sea, ni Bárcenas. Ríete tú de la corrupción. Eso es realmente horrible. Te quiero. Que no odiamos tanto la Xbox One. No, se parece, es otro rollo. Si sí, ya sabemos cómo es. No lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a odiar? No podemos. Voy a buscarla un momento en el móvil. No sé. Busca una foto. Como un video VHS. Y de ahí juego al Far Cry 3. Far Cry 3 está divertido. Es un juego muy divertido. Pero es un poco rollo, un poco aburrido. Es que había jugado antes al Blood Dragon. Que estaba... La mecánica es la misma. No mola tanto, pero la mecánica es la misma. Pero hiciste bien en jugar mejor primero el Blood Dragon. Porque es mejor. El Far Cry 3, el 2 ya no me dijo nada. Y el 3 digo... A ver si va a ser más de lo mismo. Pero no, me está divirtiendo. Y todo el rollo este de que tienes que capturar animales y rajarlos para hacer equipo. Me estoy dedicando solo a eso. Entonces sé que tengo un hermano o algo así. O amigos que están por la isla. Y dicen, no, que hay que rescatar. Y digo, momento, me tengo que subir a todas las torres. Tengo que matar a todos los animales. Y entonces voy en coche y yo que ya no sé, al lado la hay una cabra y entonces giro el volante y ¡boom! Contra la cabra. Me bajo, le quito la piel, me vuelvo a subir y tiro. ¡Un tigre! ¡Boom! Contra el tigre. Y voy matando, pero no estoy exterminando a todos los animales. DiCaprio, ¿no? Seprona. Voy a matar. De conservación de la especie. No, pero voy paseando por la isla. El problema es eso, que siempre a ti te habrá pasado. A los que tienen hijos que estás jugando... Pero no eres consciente de que tu hijo te está ahí observando por detrás. Y está llorando por la cabra. Ha entrado sigilosamente en la habitación. Y te quiere ver la partida así de veces. No, que a mí me ha pasado que, venga, Arnau, a la cama, se va a dormir, tacata, yo me pongo a jugar, pero el chaval ha oído la Xbox, porque la Xbox 360 hace un ruido a la hija de puta. Y claro, es como una central nuclear. No, es como un avecino con el todo. Aparta, cariño, que voy a pasar la Xbox. Voy a quitar las plantas. Y estás ahí y de repente... Papá, ¿por qué has matado al tigre? ¡Coño! ¡Hijo! Estaba muerto. No, a ver, me ha atacado él. Me has atropellado, papá. No, pero lo peor es cuando tu hijo te mira y dice, ¿puedo yo? Toma el mando. Y entonces, pues, lo ve. ves ahí por la isla. Ta, ta, ta. Pero siempre que matas en defensa propia. Menos a uno que lo atropelló. ¿Le puedo tirar pero a este papá? El tío rápidamente, por, bueno, porque atropellaron el Far Cry, el tío rebota contra el parabrisas, se queda el rastro de sangre y se rompe y tal. Y dije, has atropellado. Y digo, ya, pero es un juego, me dice. Bueno. No, no, pero así son... Qué adulto para usted. No, no, pero que no... Que en no... plan, papá, ¿era de verdad? Y un señor en una isla que... ¿Dónde, qué isla es? Voy para allá, voy para allá. Pero está bien para jugar así. Sí, está bien, chulo. Pues, al final está paseas, bien. Prendes fuego y se aprende física. Mira cómo se propaga el fuego, hijo, no lo hagas en casa. No, no te lleves feliz. El siguiente le hace falta 5. Mira cómo arden todos esos señores, no lo hagas tampoco en casa. No, no, no, está bien, está bien. Y está entretenido, está, la verdad, muy... Muy chulo, muy chulo. Está chulo. Y ya cuando la acabe, pues ya me pondré con el Deus Ex. O con algún Lego, no sé. Que coger algún, de Ubisoft. Que sepáis que estáis hablando bien de un juego de Ubisoft. Que están todos los micrófonos. Que estáis hablando bien de un juego de Ubisoft. Ya, pero no lo hicieron ellos del todo. No. La parte buena fue un estudio externo. El primer Far Cry no es de ellos, ¿no? No, es de Crytek. Que luego hicieron los Crysis. El Crysis 1 estaba bien, el 2 ya no estaba tan bien y el 3 es uno de los mayores zurullos que yo he jugado en mi vida. Ya, pero tiene arco, que es lo que me ha gustado también del Far Cry 3. Sí, pero es que... Me ha pasado con el arco. Pero no, no te hace falta nada más. Está muy bien. No. Un juego en el que tienes arco, con flechas. Invisibilidad y arco, sí, sí. ¿Y invisibilidad? No, no me vienen en todo el juego. No, que yo me lo pasé así, ¿eh? Invisibilidad y el arco. Y correr mucho. A veces tenías que correr mucho. Cuando te dejaba la tarjeta gráfica. No, yo es que lo jugaba en Xbox 360. Yo he sido mucho de Xbox 360 y solo me ha petado una vez. A mí una vez. Las tres luces rojas. ¿Pero la blanca o la...? La blanca. Yo tengo la blanca también. Bueno, la que cuando éramos prensa seria, sí. Que nos dijeron... Nos regalaron la que nos La Pizzalis. Pizzalis nos dijo, oye, que tenemos una super oferta de la Xbox, os hacemos un descuento porque... Ah, ya me extrañaba a mí lo de regalado. Que sois prensa y... Para vosotros 100 euros más. Me dieron una y al año le salieron las tres luces rojas. Se conoce que daban productos de calidad. Porque éramos prensa. Lo llevaste con garantía, ¿no? Bueno, lo envié a Alemania y allí, como son gente seria y profesional... Todavía está. Pues me la cogieron, me metieron los componentes de una Play 3. Y como compra los juegos donde vas tú, que vas cambiando de orden, no he notado nada. Pero está feliz. Qué bien ser. Es que era Uncharted, no sabía que había salido. Que era multiplataforma, qué guapo. Pues muy bien en Uncharted 4, por cierto, ¿eh? No sé si habéis probado... Tú ya lo has probado, ¿no? Sí, nos enviaron ahí los 6 discos que ocupa. Los 6 Blu-ray, está muy bien. Los 5 primeros son textura. La intro. Sí. Pero está chulo. Está chulo. Espectacular, sí. ¿Lo mola o no? Sí. Sí. No, que está chulo. Tiene un ciclo noche y día que además va a tiempo real. Ah, como los RPGs de toda la vida. Sí. Qué guay. Lo copian. Y tiene sistema de reconocimiento por voz. Le hablas al mando y el personaje te responde. ¿Cómo vas? Y se da la vuelta al personaje y dice, bien. Jodido, esta pantalla la llevo un poco, ya. Eres un poco manco. A ver si mejoramos, ¿eh? Para lo fácil que es el juego, vas jodido. Dice, tú verás. Pues tú dirás. Y ya está. Vaya culete, Nathan. Y le dejo a Gustavo. El único que todavía jugué al Dirt, el Showdown, que también lo regalaban, un juego así de cochecitos, que está bien. Que me lo pasé, me saqué los logros. El Brother también, pero no lo he jugado todavía. No lo he jugado. Lo tengo porque era rollo. Júgatelo, te lo acabas en 3 horas o 3 horas y media. Es como muy entretenido y el final es como... ¿Qué ha pasado? Pero qué hijos de puta. Sí. ¿Cómo hacéis esto? Entonces mola. No. Bueno, sí, me cogí un cabreo, ahora estoy cabreo con ese juego. Pero después de lo que me había gustado, ¿eh? El final es... Bueno, ya lo... Sí, lo como el Last of Us. ¿Eh? El Last of Us. No, pero... lo jugué también. La película de la niebla. Sí. Pero el final de la niebla nos cabreó enormemente. Claro, es divertidísimo. Sí. Pero es que el libro es distinto al libro. Dice que es divertidísimo el final de la niebla porque es un psicópata. No, es... Pero para los que nos habíamos leído el libro, mola porque es distinto. Yo me había leído el libro y mola muchísimo el final del libro y tiene mucho sentido. Y el final de la película es en plan... Y ahora voy a hacer esto... Es buenísimo. Es horroroso. Que le den por culo a los happy end. Claro. Que no se trata de happy end. Podía haber sido un final que... Pero es innecesario. No. Para la película es necesario. Mal cuerpo. Pues es del Brothers. Rollo como un mal cuerpo que tienes toda la película de Road, pero... Al final se comen uno al otro. Pero es así que es todo el rato mal rollito. Pero tiene happy end. Pero de Road... Sí, lo ves. Demasiado happy. Bueno, sí, el único posible. Pero tú no sabes esa familia cómo va a ser. Ya, pues sí, claro. Seguramente luego se lo coma, pero ¿y qué? Happy End. Y el niño en los títulos de crédito. Happy End, hijo de puta. Pero es que no es que sea Happy End, es que sino la película es tan intensa y tan mal rollo que al final... Que te mueres. No, pero... Esto era un blog de videojuego, ¿no? Vale, perdón. Sí. Pero ahora vamos a tiene mensaje, pero la carretera tiene mensaje. Al final el chaval es feliz cuando se toma la Coca-Cola, que claro. Es la chispa de la puta vida. Claro. O sea, es todo un puto comercial de Coca-Cola. Sí. Sí, sí, es que un poco largo. Es así. Vives en el páramo, pero tienes Coca-Cola. Coca-Cola. La Coca-Cola no es la Coca-Cola de... No, es la Coca-Cola que bebe Edurne. La Edurne y el Chris. Del barrio. La Edurne y el Chris. Imagínate que a Edurne le gustan los videojuegos. Y es su página favorita. Y nos escucha. Y está llorando ahora porque no, cerramos. Se está riendo porque sabe lo oye. Porque la estamos mencionando. ¿Nos escucha algo famoso? Sí. ¿Te imaginas que nos escucha? Sí, sí, sí, un montón. Sí, pero Spielberg, por ejemplo, mi podcast favorito. El podcast que emocionó a Spielberg. Siempre escucho, me río mucho. Pero rollo famoso. Aunque no hablo español. Spielberg, vete a tu casa. ¿Qué estás diciendo? Borracho. Pero rollo famoso como los de Hobby Consolas o. Apunta, apunta, apunta. Apunta, apunta. No he dicho nombres. El que lleva más puntos para la comida era, ¿no? Joder, pues era. Va a estar difícil. Ay, Dios mío. Y el Assassin's Creed, el Black Flag. Que no lo desinstalo porque mi hijo juega a él como si fueran plataformas. No quiere matar a nadie, solo quiere trepar. Exacto, el parkour que le subirse a cosas. ¿Los Assassin mejoraron o cómo fue la historia? Es que no sé qué pasó al final. Yo me lo compré porque esto del Assassin es como... Como cuando sales por la noche, cuando no estábamos casados y dices, hoy es la buena. Pues el Assassin's Creed es siempre lo mismo. Este es el bueno, te lo dice todo el mundo. No, este es el bueno. Y son un mojón. O sea, el último, el último que he jugado, que es el Black Flag, me lo habían vendido como, no, bueno, tiene los barcos, que es la polla, que eres pirata, que tal, no sé qué. Y, o sea, yo lo empecé y no me podía creer lo malo que era. El muñeco se agacha solo, cuando hay hierba. Sí. No hay botón de agachar. Cuando entras en una zona de hierba, ¡pum!, se agacha y dices, ¿y si me quiero agachar antes de la hierba? Que le gusta el olorcito. No puedes, solo... Entonces, para esconderte de los enemigos, solamente tienes que seguir el trazo de hierba. Hombre, aquí no... Te acercas a uno y le clavas ahí a... ¡Ya! Toma el puñal por detrás. Aquí que hay cinco mirando, no, pero como estás en la hierba... No te ven. No te... Bueno, la hierba te convierte en otra persona. No existes. Es desapareces. Como, es como los garajes del GTA, que te meten de y da igual. Exacto. Sí, sí, pero... La buena hierba. Pues nada. La hierba no es la hierba que... hacer también te comete otra persona. Se la fumaron en Ubisoft para hacer el juego porque... Luego es aburridísimo con unos personajes horrorosos que con una... Empieza el juego intentando contarte una historia y vais a hacer una prueba de disparo y tal. Y nos... Es todo como... Da muchísima pereza. A mí me han venido muy bien. No, pero es que empieza que además estás en unas oficinas que te contratan, sí, que es tu primer día y es todo tan multinacional, chupiguay, que solo le faltaba la puta mesa de ping-pong, ¿sabes? Sí, sí, para jugar, sí, sí, una startup, sí, sí, sí. Uno es la polla. Yo creo que es que Ubisoft es así. Pero, no, te dan un paseo por las oficinas y todo el mundo está de puta madre y dice, ya, pero es que trabajas aquí 14 horas, hijo de puta, que duermes en la oficina, que no tienes vida. Ni que fuera Google o Facebook o qué empresa nos queda por decir, Microsoft. Pero el asesino bueno es el último. Siempre es el último. Siempre es el último. Sabía, no, el que va a salir. Este año no hay, ¿no? Este año es la película. Ese es el bueno. El juego gratis que ha salido en el live y ahí Lehman va a decir, lo has acertado, el de Walking Dead. Que, no, me altaba pulsar, ¿qué le digo? Botón amarillo. Rojo. Mierda, le tenía que haber dado la amarilla otra vez. Sí, qué decisiones. Muy dramáticas. Sí, sí, sí. Tengo que elegir entre este fulano o la tía. Pues hombre, elijo la tía. Evidentemente. El otro tiene más skills. Pero por especie. Pero la tía tiene la más de la comida. Pero estableces un lazo con Clementine que luego al final, a ver, a mí me llegó ahí a la patata con la chica. Si eliges al otro pasa lo mismo. No, que si pasa lo mismo. Ese es el problema de los juegos de Telltale, que es que no hay decisión. No hay consecuencia. No, la de la comida. Tienes tres barritas de comida y tienes que alimentar a 8 personas. Claro, cinco son unos hijos de puta. Una decisión dramática. Voy a alimentar a los hijos de puta para que se vuelvan buenos. Así tengo y que los buenos se mueran. Por mi bondad. Tiene unas historias, pero claro, como siempre tienes que actuar, porque hay una niña pequeña que te está mirando, pero claro, cuando... Y tampoco voy a decir ningún spoiler, pero vaya. ¿Matas? No, hay un personaje que mata a otro personaje de forma totalmente gratuita y sin venir a cuento y aún te ponen en la tesitura de abandonas a este personaje para que no siga con el grupo o va a estar contigo. No, coño. Yo seguiría. Que lo, le doy de hostias, lo dejo ahí de sangre. Yo seguiría con él. Que te acostumbre, coño, que hay zombies. No jugáis bien, hay que seguir con él. Hay que darle una segunda oportunidad a los psicópatas. Sí, sí, no. Siempre. Mira, a Manu le gusta el final de la niebla y no lo hemos echado fuera. Pues, no, pues está bien, tiene... Tienen los personajes, es que son realistas, así. Tienen desarrollo emocional, ¿no? Tú eres el mejor amigo de uno y en el siguiente capítulo de repente se vuelve loco y te odia. No, pero es que se ve venir. Es como en la vida real. O sea, que es tan bueno como una serie. El problema es que se ve esta mañana, tanto. Ahora ya os odio a todos, pero esta mañana os quería. Sí, sí. Como se ve venir tanto todo lo que va a pasar. A ver, porque no bebimos mucho anoche. Si hubiéramos bebido... Bueno, es que anoche, madre mía, me metieron ahí 5 cubitos de hielo en el... Pero 5 plas, es que ni en Barcelona, mami. Granizados de Ginebra en Zaragoza, cuando queráis, os decimos el garito, y os hacen un granizado. Pero no queréis barriconadas. Barriconadas ninguna. Sois barricones. Las camareras rusas. Solo le he pedido agua, barriconada no. No nos quiso traer agua. ¿Qué tía más rara? Bueno, creía que era para drogas. A mí me cayó bien, no lo A mí también, joder, y barriconadas, tienes razón. Hoy todos Ginebra para comer. Pues voy a buscar un vermú. ¿Qué hora? Oye, ¿verdad? ¿Qué hora es? No lo sé, ¿qué hora es? Ah, pronto. Hemos quedado para el vermú con la camarera. Sí, 20 todavía, quedan 3 horas. Nos ha dicho, venid esta noche que os invitan unos chupitos. ¿Cómo nos habrá visto desayunando? Desesperados, desesperaditos. No, venid. Que vienen las chicas. Escucha la frase, venid esta noche que están las chicas y les he dicho que os invitan el chupito. No era un puticlub ni nada raro. O sea, era un bar normal, corriente, con su churro, su por... Vamos a analizar la frase, no era un puticlub. No, claro. O sea, vamos, tú estás muy seguro de que en un bar que te han hablado a las 9 de la mañana de que vayas luego, que estarán las chicas y a tomarte unos chupitos, no es un puticlub. ¿Cómo se llamaba el bar? Loli. Hostia, pues es verdad. ¿Esto sabe ser tu no. Bueno, de hecho, queríamos que era una charcutería en un principio. No es algo de diferencia, hombre. No, está aquí, Deseo. Bar de barrio. Golfus de Roma. ¿Era Deseo? Era un bar, pero era de barrio. Hostia, el Deseo. No, el Pecat 2. El Pecat 2. Os habéis tomado las tostadas en el club, que no pasa nada, son buenas. No, pero era curioso. Tienen pan reciente. Cada vez que la camarera. No pasa nada, que. Lo la camarera. Un Benjamín y una tostada de mermelada. Por eso nos ha dicho que. Oye, venís al festival este de gallego de. De marisco. Claro, ahí hemos clave. Lo hemos pillado ahora. Palabra en clave. Haber avisado. A comer marisco. Nos ha preguntado muchas cosas, súper amables, pero como interesándose. Se las hacía raro. Y apuntándole en una libreta. Y entonces, que una panda de panolas a las 9 de la mañana estuvieran en un bar desayunando. Y, ¿pero qué hace? Pero, porque dice al momento, no soy de aquí. No. Llámame loco. Si aquí no viene nadie. Dicen ya que no, somos prensa. Somos prensa. Nos hemos reído. Muy serio, ¿y la prostituta? ¿Qué camarera? ¿Qué no me jodas? Me descuento. Discúlpeme. Aquí han venido diputados, la tarifa es la misma. Futbolistas. La tarifa es la misma. Perdona, ni que podéis andar ahí. Prensa del videojuego. O sea, dice, somos prensa del videojuego. Ah, entonces a follar no venís. No, pero ha dicho prensa española de videojuego. O sea, he recalcado bien. Esa a follar no venís. Ese es el tema. No, pero cuando hemos entrado, iba con jersey, iba tabuatero. Y luego se empezó a quitar todo. Iba tapada. Y cada vez que iba a la cocina y volvía, tenía una peña menos. Que ha acabado con un top. Que pintada, ha acabado pintada, peinada y yo de pronto. Esto es cierto, cierto. Es que estaba guay. Habéis desayunado un poquito. Y con una lista de Spotify que te era, hostia, ha sido llegar era. Nosotros y poner música de los 80. Digo, hostia. Sí. Pero remember a tope. Y que a la es que tenemos público, que no lo hemos dicho. Dos, pero bueno. Y que al lado de la máquina registradora había un espejo y se miraba de vez en cuando, se hace sin el pelo. Sí. Habéis de ser un puticlub. No pasa nada. Ay, y abierto una puerta secreta también. Es que los puticlubs de Zaragoza son como bares, entonces la confusión. Es que había uno más. Podéis ahora ponerlo en TripAdvisor. Muy bueno, ¿eh? Gran puticlub y mejor persona. Buenas mamadas, grandes tostadas. Con el parecer mejor es lo grande de la década. Vienes por las mamadas, pero te quedas por las porque luego te da hambre. Eso da hambre siempre. A ella no, pero a ti sí. Es verdad, había alguien más en el bar. Sí, no. Un señor con un periódico. Y la madán. La madán, la mujer mayor era la madán. Claro, ¿has visto? No estaban desayunando nada, no tenían café ni nada, estaban ahí. Hostia, que se van. ¿Qué haces? Puede ser porque los lavabos estaban muy limpios. Para ser un bar, estaban muy limpios. Joder, la verdad es que sí. Ahora sí analizamos todo. Bueno, ahora vamos a volver a tomar el vermú en el descanso. Sí, luego miramos las papeletas. Yo me gustaría ir a por una comida. El del verbo, ¿no? Enséñale el bigote. Los churros están buenos. Porque, por cierto, si no lo saben ahora que estamos hablando, nos hemos levantado a hacer un podcast a las 8:30. No, a las 8 de la mañana. Un sábado. En Zaragoza. Sí, sí, sí. Tampoco había hacer nada mejor que hacer, porque ahí fuera te recuerdo que hay una ciclogénesis. Y probablemente cuando salgamos no hay Zaragoza. No. O sea, solo estará el puti. Esto es un búnker. Esto es un búnker. Pero ahora la electricidad sale gratis, ¿no? Allí fuera no va a quedar nada, ¿eh? Ahora la electricidad sale gratis, pues gracias al viento. Ahora mismo, sí, estará saliendo cerca de gratis, ¿eh? Venga, consumir, ahora. Claro. Venga, pasamos a Gustavo. O sea, que podemos enchufar el término de energía, el de potencia contratada y el de tal. Eso lo va a pagar siempre. Igual, tócate algo al piano. Ahora tocaré algo al piano. Ahora tocaré algo al piano. Y que todavía hemos hablado de los que no jugamos. Espera, ya, espera, sí, exacto. Entonces, ahora estábamos... Con el Assassin's Creed 4. Ya está. Que solo es lo que da. Durante tantos años, al ser prensa al videojuego, ¿a qué nos hemos acostumbrado? A que los juegos vinieran gratis. Ha habido la crisis, ha habido muchos blogs de videojuegos que se han aprovechado de esto, pues gente a revistas, no vamos a decir tampoco nombres. Dilos. No, es necesario. Pero luego lo tuiteo. ¿Y qué ha pasado? Que se dan un montón de copias que no han llegado a nada y nosotros nos vimos afectados. Porque teníamos cuántas visitas, teníamos lemas. Aquí yo iba, se salía el contador. Se salía. Teníamos muchas visitas y nunca lo supimos. ¿Y qué ha pasado? No, que teníamos que comprarnos los juegos, pues estamos chalados o qué. Y como Microsoft decidió que iba a regalar un juego cada mes a los suscriptores, yo solo juego a esos. Nada, me parece bien. Yo con los que y hasta aquí, la que PS4 me da para un mes, un mes me da para jugar. Y ya está. Voy al chaval, vamos a jugar un Lego, vale, papá. Si yo con el Rage de Sun del PS4, que es una chorrada de juego, que es. El de la esquiva, es una chorrada. Porque después de 10 años se puede decir que a mí esto los videojuegos. A mí sí, a mí no me gusta. Que si la página hubiera sido de macramé. Si nos metimos en esto por el dinero. Sí. Se recuerdo. Por ir a desayunar a Putiglus. Y para ir a desayunar. Que los más jóvenes no lo saben. Con las alitas. Claro. Los más jóvenes no lo saben. No, porque a mí una cosa se llamaba Messenger. Hostia. Y a mí me salió un pop-up. Oye, que me ha molado una cosa que has dicho en tal. Fue por Messenger. Sí, claro, que si quieres escribir una página que se llama Game Sahara y se conoce que yo en ese momento no tenía mucha cosa que hacer en el trabajo. Hombre, estaba dije, en ¿quién es este tío? Daniel, no sé qué. Y dije, bueno, vamos a probar. No pero tengo que perder. Que podían haber sido videojuegos como... Sí. En ese momento me empecé a leer. Yo le seguía de su blog que se llamaba el... El sacacuartos. El sacacuartos. Pero eso ya lo borré. ¿Es un blog? Sí, lo petaba. Era un insider. ¿Pero eras vinagre como ahora o todavía no? No, mucho. Porque trataba, compraba juegos y los vendía y trataba mucho. Era un insider. Yo lo fiché allí, yo dije, me gusta mucho. Tú para fichar, siempre... Lo he hecho de puta madre. Ojo, Víctor. No has fallado ni uno. Oye, mira, me tienes que echar una mano. No hay nadie escribiendo. No, yo he hecho... No, pero claro. Esto todos, ¿eh? Yo sí que haré. No, algo haré. Había gente que no ha escrito ni correos, o sea, nada. O sea, estás tú y... La bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Te ponemos en la lista y ya está. Sí. ¿Qué color quieres? Yo si hubiera montado un partido político hubiera sido el típico que yo no me hubiera llevado ni una y me hubiera saltado unos escándalos de corrupción alrededor horrorosos. Confiaba en mi equipo. Yo confiaba en mi equipo y mi equipo descojonado. ¿Qué vamos a hacer? Os quiero igualmente. Te queremos, Dani. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. ¿Qué es subnormal? Apúntalo. No, Manu, no, el presidente. ¿Funciones? El presidente funciona. No, cuando ya lo saquemos esto, ya no será. No. El presidente sí, bueno, ya veremos. A este paso. También hay que decir que sin Meristation nunca hubiera habido Game Sahara. Yo todo lo que sé lo aprendí. Oye, Meristation. Leyendo los artículos de Nacho. Sobre culturismo. Joder, apuntadle. No, pero hay mucho vigoréxico ahora en el mundo de la prensa de México. Ese fue, lo empezó, ahí sí que fue el precursor. Ahí, sí. Pero se ponen mazaos y tal. Sí. Pues quedan entre ellos y tal, en los eventos. Pero en Barcelona hay muy poco evento. Al final siempre coincidimos Cristian y yo, y a veces viene Pep Dan ahí, pero no. No hay nada aquí. No hay mucho por ahí. Porque y aquí que está 3D Juegos, ¿eh? Y tampoco. Porque hay mucha pose, hay mucha pose con esto. Aquí está 3D Juegos y todos tienen que ir a Madrid a pasar por el aro a esos eventos que son ridículos, ¿verdad? Ah, pero entre el de juego hay gente. Ah, yo creía que cuatro. Que eran bots. Sí. Eran cuatro. El otro día lo vendieron, ¿no? ¿A qué grupo lo han vendido? Un francés. Un francés. ¿Por qué la gente está lista y nosotros no? Pero han levantado un par de kilos, ¿eh? ¿Por qué somos tan tontos? Como Nacho. Fuerte, está todo el día levantando kilos. ¿Que somos los tontos del sector o qué? Sí. Pero no tengas la más mínima duda. No, que a nosotros, como a todo el mundo, porque las cosas hay que decirlo, a nosotros nos han ofrecido maletines. Sí. Han dicho tal. No. Oye, rotos. Mira, que tú me puntúas y yo te doy esto y tal. Lo que pasa es que no. Pero vosotros, porque a mí si me lo llegan a ofrecer lo dan por el culo. No. Pero nos echamos atrás. Oye, que te damos un maletín. Esto es polipiel, joder. No, que es lo que hay dentro. Nosotros es muy indignado. Esto es una mierda. Esto es una mierda, Miguel. Cuero. El tacto del cuero es muy importante. Tocando el cuero y mirándole. Como si fuera un gatito. Maletines sobres. Maletines sobres, sí. Nos hemos financiado a base de eso, ¿no? No, lo has pagado tú casi todo. Tú y alguno más habéis pagado todo. Es verdad. Bueno, digamos, ¿para qué te voy a callar? Lo que viene siendo. Dos horas y tres personas. ¿Por qué quieres cerrar la Pink? No lo entiendo. No te sufre gastos. Venga, rápido. Ahora, ahora vosotros sí, rápido. Los que habéis jugado y rápido. Y nos vamos a hablar y que hable. ¿Rojo? Sí, sí. Rojo es rápido. Se encajó una cosa que se llama Metal Gear 5. No, pero te fuiste a Londres y algo jugaste allí, ¿no? Sí, pero jugué al IWAR otra vez. ¿IWAR otra vez? Al de Argen, sí. Es que ese juego es cojonudo. Sí, sí, es muy bueno. Cada vez que juegas cambia bastante la partida. ¿Qué juego es? Uno de estrategia un poco raro. El de la nave. Ah, vale, de cuadritos. La nave que va por el barrio. ¿Raro? Madre mía. ¿Que hay tres facciones? No. ¿No? Solo te hay dos. Bueno, pero ¿por qué no has jugado? Porque no ha llegado, es que no ha llegado. Claro, tienes que desbloquear. Pepe, también hay bares de putas, ¿no? Sí. En el espacio siempre. Nadie oirá tus gritos. Bueno, aquí hay Metal Gear 5. Y el Metal Gear 5, vamos a entrar en el. Por el culo te. Vamos a el melón. A ver, vamos, como juego es la hostia, eso no creo que haya discusión, ¿no? ¿Cómo que no? Pero como juego se refiere a la caja. La caja. El no, libro. Tampoco. La mano que te regalan. La pequeñita aquí. El manual, la buena. A nivel jugable. La edición física. El disco dice que viene vacío, ¿no? De por lo menos el de PC. Que no, que el instalador de Steam. El instalador de Steam manda huevos. Hijos de puta. Es que es eso. La copia de prensa. Viene en un disquete. ¿En serio? O sea, solo viene el instalador de Steam. O sea, ni siquiera los datos. No. No viene nada. Dios, la Virgen. Claro, pero es que así pesa menos. ¿Para qué? Para actualizarlo tres horas luego después y no da igual. Pero que no, pues sí, ese es el menor de los problemas. Joder, es un coñazo. Es que me lo imagino ahí cogiendo apúntale, la carpetita apúntale. Del punto exe del Steam y arrastrando ahí al. Todavía se utiliza el negro, pero lo que se utiliza hoy en día. Es que hace tantos años que no tengo un puto PC. Copiar, ¿cuántas el copias? El Alcon 120. 20 millones de copias. Es verdad, hostia. No, y dos espabilados hablando en plan, que no ocupa nada. Kojima es un genio. Lo han optimizado de la hostia. Luego se ¿sabes? Se infla. Sí, no, se actualiza y ocupa 35 gigas. Pero a la gente de verdad le ha gustado el juego. Tremendo. No, yo no lo sé. Que te aguante el rojo, yo lo pongo a parir. A mí se me ha gustado, o sea, como mecánica, así como juego de infiltración y sigilo, es cojonudo. Que sí, es cierto que luego, como experiencia Metal Gear, es mucho menos, está muy diluida. Porque como misiones, no. Pero como misiones, no, porque misiones, no. El argumento no es tan intenso como vosotros. Es como el argumento es una puta mierda, dilo claro. Que no. Un momento, ha dicho mecánica. No, chupito. Las mecánicas. Sí, es verdad. Mecánica rota. Hicieron todo el armazón del juego con todo y ahora ya tenemos todo, está todo de puta madre y ahora vamos a hacer el juego. Y se acabó el dinero, pasta. Vamos a meter un caballo y un lobo tuerto y mete, es que parecía un niño pequeño metiendo cosas y un búho y un tía en pelotas. En pelotas. Ya no sé qué, ya te saludan y no sé qué y los puedes tal. Y entonces y también quiero y tal y se iba muchos de la oficina. Tanques, y entonces todos se ponían a trabajar durante 20 meses y volvía el tío y decía, ¿qué he hecho? A ver, enseñadme lo que tenéis. Quiero cambiar todas las sillas del juego. No me gustan las sillas. Sillas todas fuera. Pero cogí las sillas fuera. Y se iba. Y volví al mes. ¿Habéis cambiado las sillas? Sí. Me gustan más las anteriores. Volví a poner las sillas anteriores. Y ahora quiero que... ¿El helicóptero? Quiero. ¿Que suenen canciones? Quiero. Para que tú empieces una misión, tienes que primero llamar al helicóptero. El helicóptero viene. Te montas en el helicóptero y tienes que esperar a que me salga a mí de los cojones y que lo ponga abajo. Kojima Production, me sale de los cojones. A que el helicóptero despegue. Entonces el helicóptero despega y lo que hace es cargar un menú en el que sale Snake dentro del helicóptero y allí escoges la misión que quieres. Cuando escoges la misión que quieres, el helicóptero va y aterriza donde sea Y entonces empiezas la misión. Con lo cual, desde que te pones a jugar hasta que empiezas a jugar la misión que quieres, han pasado 45 minutos. Y cada vez que hace una carga para hacer una de esas cosas, pone... Kojima. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, Kojima Productions. ¡Cada vez! ¡Cada 6 minutos de juego! Por eso lo echaron. ¡Es infumable! ¡Es un hijo de puta! Apunta. Por Dios, qué coñazo de pavo. Y para 4 misiones buenas que tiene el juego, que son las que decíamos ayer. Las de la casa vacía de muebles, la casa sin muebles, una casa de la hostia, en mitad de la selva, una casa como de narcotraficante, súper bien hecha. Y entra ahora. Y no hay muebles. Y no hay váter. Y no hay váter, no hay muebles, no hay camas. ¿Dónde duerme la gente? ¿Dónde come? ¿Dónde vive? No hay nada. Todo vacío, y dices, no entiendo nada, pero bueno. Esa, la de la casa, la de la estación de gas, la de la gasificadora, sí. Casi la más Metal Gear de todas. La de, como nivel, de la mina. La de la mina, que es chula. Y el aeropuerto. Bien. Y lo demás son todo misiones de, ve a esa selva, la de allí, entra en esa caseta y rescata a un fulano. Ve a esa y rescata, en vez del fulano, la cinta. Cógete que había al lado. Ve allí y cárgate a Menganito. Hola. Ve allí y mata. Y entonces de repente se acaba el juego de, con un argumento completamente absurdo que no. Una puta mierda. Que se ha inventado ahí un lenguaje, no sé qué. Además, el germen de la idea es buena, en plan. El inglés lo contaminamos. La lengua como elemento contaminador de la cultura y tal, y podría ser incluso. Pero le da tantas vueltas y lo marea tanto y lo convierte en semejante mierda que no se entiende nada y además es aburrido. Y entonces se acaba el juego. Y dices, hostia, se acaba el juego. Me he acabado el juego. Y de repente pone. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, parte 2. Dices, hostia. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Y entonces empiezas a hacer las mismas misiones que habías hecho, pero en plan, la tienes que hacer sin escopeta. Y tú dices, sí, yo la había hecho sin escopeta. No todas son iguales, ¿eh? No todas son iguales. Son entre 2/3. Sí, puedes hacer las secundarias, que son, ve a aquella aldea y mata a fulano, ¿no? No, matar. Entonces, no. Lo que hace el juego es que a partir de allí, sin ningún tipo de conexión argumental entre lo que juegas y lo que sucede, de vez en cuando te pone vídeos que te van contando el resto de la historia. ¿Es un hijo de puta o no es un hijo de puta? Por Dios. ¿Él o Konami? O la pasta que se ha estado. Hombre, él, porque me imagino que en Konami le estaban diciendo, macho, que llevas 3 años con el juego, acábalo ya. Y él diría, momento, sí, volved a cambiar las sillas. Las voces no me gustan, quítalas todas. Lo que contasteis ayer de Kiefer Sutherland, contrató a Kiefer Sutherland y luego dejó mudo al personaje. Es que es una cosa que es como ridícula. Es como en plan, no me convence la voz de Kiefer, pero hombre, si tú te habías visto 24 las 8 temporadas, ya, pero no. Quítalo. Quiero ver en español. Quítalo. Que no hable. Lo que castellano. Lo he oído hablar japonés. Tremendo, tremendo, tremendo, tremendo. Y luego el spoiler del final. Qué tontería. No lo vamos a contar, pero qué tontería. Es todo resines. Qué tontería, de verdad. Nada, pues gracias por tus juegos, ¿eh? O sea, ahora seguimos. Y ahora cuenta a ti por qué te ha gustado. Ahora cuéntala. Que no sea verdad. Ahora cuenta. No, cuenta. Porque a mí los juegos de sigilo siempre me han gustado. Y este es el juego más de sigilo que en el que sí, más te puedes como planear la ruta, por dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer. Pues tienes montones de posibilidades a la hora de infiltrarte, que es lo que me gusta a mí. Ir sin matar a nadie, pues. Eso te da todas las como tú matacabras. Uno siempre juega al revés de lo que hace la vida real. Intento pasar desapercibido. Llevabas 150 horas y te habías pasado el 20% del juego. No, no, es casi el 70%. Hostia, pues entonces lo has acabado. No, porque es que me juego todas las secundarias y todas las tareas secundarias que se puede hacer. Es que supera menos. Tienes una paciencia infinita. ¿Pero fuiste a Londres a trabajar? Eso fue a la vuelta. Eso es desde enero que volví, porque me compré el juego y a los 2 días salir me tuve que marchar a Londres. Oye, ¿y los enfrentamientos contra los tíos esos raros que andan así, sí, como sí, chiquito? Masillas. Sí, en serio, hay unos tíos que andan como chiquito. Hay versión, tío. Y también hay versión que son francotiradoras. Mira, eso está chulo. Esa parte está chula. ¿Pero francotiradoras? ¿Pero por qué? Porque es chula, porque es chula. Tienen que atacar a distancia. Sí. Eso es micromachismo. No, es que estás queriendo. O sea, no sé. No, no son capaces de atacar poco a cuerpo. O sea, no abramos este melón. Son arpías que atacan por detrás. No abramos este melón. Te atacan a distancia. Primera por la sol. Son todas un homenaje a Sniper Wolf. Sí. Ah, bueno, si es un homenaje, entonces sí. Está bien. Está bien, esa parte está bien, también es chula. Y la misión contra Quiet también está chula. Pero claro, me gusta mucho más la de The End. Pero claro. A Quiet le tiras una caja y la matas. Cómo mola, es como la tele, ¿eh? ¿Le están hablando por el casco? ¿Ha hecho caso? Me ha encantado. Vamos a parar. Sí. Un momento. ¿Y tomamos un café o qué? A puti. Venga, y así guardamos lo que llevamos. Imagínate que la segunda. Guarda partida. No, ¿no? Seguimos y cuando acabe rojo nos vamos a tomar un café, ¿no? Ah, vale, vale. Uno, dos, o tres. Venga, ya estamos. Y, entonces, estábamos diciendo que Metal Gear Solid 4, o sea, 5, 5 es el 5. 5, ¿no? 5. Tiene unas, la verdad es que las mecánicas, o sea, es verdad, mecánicas, chupito. son la hostia. O sea, es que el tío lo ha hecho todo para hacer un gran juego, pero luego el juego. No, déjame bien. Sí, sí, eso te lo compro, eso es cierto. Pero a mí, o sea, da pena, es un juego que da pena. Que sí, pero no se sabe a qué se debió, si fue por pasta, si fue por decisiones, tiempo, si fue por tiempo. Pasta, tiempo. Esto, pasta. O sea, Konami quería salirse del tenemos, tema de videojuegos. ¿Con cuánto ha vendido? ¿No ha vendido lo suficiente como para decir, oye, vamos a hacer un DLC para...? No, es break-even. O sea, como dicen los americanos, es recuperar pasta, punto. No, justo querían salir de los videojuegos y querían quitarse a Kojima de Querían quitarse a Kojima. Es que, a ver, es un tío que tiene a 200 fulanos en una sala, cobrando un pastizal y diciéndoles... Volved a poner las sillas antiguas. Pero que han hecho un motor de la hostia, fue Senjai y se adapta a la Xbox, a la PC, a todo. Joder, no, mira, hay un fulano que tú no conoces y yo tampoco. Un fulano que tú no conoces y yo tampoco, que trabaja en Konami, que diseña una pachinko, lo hace en dos tardes, y la pone en uno de los gimnasios que tiene Konami, en la entrada, y ha levantado 1000 veces más pasta que lo que hace en proporción, Kojima. En proporción, sí. Ya, pero ya vender el Fox Engine que ya tienen hecho no les cuesta ya más dinero. El problema es que Konami, es que es lo que hablábamos ayer. O sea, el Konami no está centrada única y exclusivamente en videojuegos. Entonces, es su rama más pequeña. Pero quiere decir, o sea, oye, con esto sin hacer nada puedo ganar dinero. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienes que aguantar a Kojima. El problema es que el manual lo ha escrito Kojima. Y léete el manual del Fox Engine. Fox Engine también te preocupa por que está en japonés. Sí, con fotos también, de comida por en medio. Sí, nosotros también como gente que nos interesa los videojuegos, a veces pecamos de centrarnos única y exclusivamente en la rama de una empresa que es una multinacional, que igual los videojuegos le sudan muy fuerte la polla. Anda como Microsoft. Ponte dos. Que también tiene manes en Zaragoza y cosas así, joder, eso hay que amortizarlos. Entonces el Fox Engine sí que es cierto que lo ves y dices, joder, esto es la puta hostia en patinete, porque joder, cómo se ve el Metal Gear Solid 5 en una 360. En la Play 3 o en la 360. Hostia, cómo se ve eso. Y empecé es el mejor port de la historia. Sí, que sí, todo eso es verdad, pero tú tienes una división que genera 1000 millones por segundo y tienes un full y no te dan por culo nada. Viven en el trabajo, están explotados, tienen una vida de mierda y te generan muchísimo dinero. Y tienes a un tío que te está gastando 20, 30 millones de dólares todos los años y que da por culo. Se quiere hacer fotos contigo, le hace fotos a la comida cuando estáis juntos, viene a tu casa a verte un domingo porque, oye, más un brasas. O sea, el tour que se está haciendo ahora around the world. Tú lo conociste, Me pareció buena persona. Sí, pero un basas. Pero la foto, ¿te la quisiste hacer tú con él? No, él vino conmigo. Es como si tú eres el que quería. Prensa internacional del videojuego, en ese caso. Bueno, de hecho, fueron los de Konami de aquí los que buscaron la foto porque a ellos les interesaba. Sí, la mierda. Era un posado. De hecho, era un montaje. Era un croma. Quitamos a uno de otra página de videojuegos. Y me puse yo. Muy bien hecho. No he dicho nombres. Del blog de Manu. Por ejemplo. Ese sí que juega a juegos. Sí, ese. O los compra. Es majete, hombre. ¿Y qué más? ¿Qué más? No sé. A mí me da pena. Es un juego que me da pena. Porque me da pena. Me pone de mucho, mala hostia. Podría haber sido la de Dios. Nah, es que yo para mí es que Kojima está muy cansado. Está muy cansado de hacer Metal Gear. Si es que yo a la misma... Si no los hace él. Ya, yo a la, con la misma vaina. No los hace, que los hacen un montón de negros que tienen allí dentro trabajando en la oficina. Y él entra y dice... esto. Y dice, oh, es un genio. Los niños que salen en el juego. Hay que meter un loro. Es un genio. En el Metal Gear Solid 4 hay un mono que oficia una boda. Vete a lavar por culo, Kojima. O sea, te quiero, porque te pero quiero. Porque no estás gustan loco. Las cosas súper friki. Que somos que sí, o sea, sí, que por sale... un lado le quiero y por otro le odio. Es como una relación de amor-odio, no puedo con él. Pero si por lo menos hubiera sido un juego entero, como el Metal Gear Solid 4, es un juego entero, te gustará o no, pero está acabado, hecho. Tiene todo. Es que el 5 es como un armazón que luego no. Que no es culpa suya. Pues no sé hasta qué punto, porque a lo mejor Konami tenía un papel en el que ponía, en 2015 lo tienes, pero en 2014. Y desde 2014 estaban en Konami diciéndole, venga, venga, y venga a poner pasta. Y el otro venga a cambiar las sillas. No lo sabemos tampoco. Y al final el juego se ha resentido mucho. Y es una pena, porque es el final de una saga que ya no seguirá. Bueno, dicen en Konami que la van a seguir sin él. Sí, la van a seguir, sí. Sí, sí, sí, con estudios aparte. Y la y te digo una cosa, lo pueden bordar, ¿eh? Pues es bastante probable que sí, ¿eh? Lo pueden bordar. Depende de las sillas. ¿Eh? Depende de las sillas. Depende de las sillas que pongan. Tú solo de sillas. Yo creo que sí que lo pueden bordar porque... Sí, tienen todo. Traer equipos que... No hayan tocado la saga Metal Gear y que vengan con ideas nuevas. Pero para mí es la mejor idea. Pero ¿Estilo Rising? ¿O estilo Metal Gear? Creo como a ver, yo lo que no me gustaría es que siguieran con el rollo de Snake y tal, sino que cogieran ideas de la saga. O sea, como Metal Gear Solid 5. Que hicieran un juego con Liquid, que es lo que estamos pidiendo todo el mundo ya, joder. Sí. Ya directamente ni con los mismos personajes, sino con el rollo de los cyborgs y todo eso, y que dejaran todos esos personajes atrás y siguieran para adelante. O sea, en plan, rollo, pues eso, los tanques, bípedos y tal, eso, no sé, con la esencia, pero olvidarse de todo lo que ha hecho Kojima y seguir para adelante, con guiños sí, y tal. Pero solamente con lo que ha hecho Kojima en Metal Gear Solid 5, pones a unos diseñadores de niveles buenos. Y a David Gage. ¿Eh? Y a David Gage. Y a David Gage, ¿quién es David Gage? David Gage. Ah, ¿no? Ya David Gage. ¿Qué es David Gage? ¿Qué es David Gage? Sí, como un pasillo. ¿Qué es David Gage? Y tomas decisiones súper importantes. ¿Bill Gates? No, David... David Gage. David Gage. David Gage. David Gage. David Gage. David Gage. David Gage. Todos los días. Gage. Sí. Tú lo pones. Living Gage. Living Gage. Living Gage. Deep Rising. Lying Gage. Oye, John Romero. John Romero. Pelazo. Pelazo. Pelazo. Pelazo. Never, te hizo fab. Me hizo un fab en Twitter. Te hizo un fab. Y luego hiciste un fab. Fab. A mí me hace un fab John Romero y yo creo que me hago un gallo. Y estaba escrito en. Bueno, ¿quién te dice a ti que? Y estaba escrito en castellano. Ton, ton, ton, ton, ton. Ton, ton, ton, ton, ton. Un fab de John Romero. Ya está. Ya nos podemos ir. Por lo menos aquí en directo se ve que ha sido de broma. Pues claro. Sí, esa es la magia de la radio. Si llegas en tu casa, yo no sé si. Es la magia de la radio. Si me lo enseñó Julia. Me, loco, me la ha sacado. Y... Me la enseñó Julia. Esto, la magia de la radio. Julia Otero. Me la pone como un. Bueno. Como un es de piedad, entendedlo. ¿Mayor? No me tiene más. Está buenísimo. Experienciada. Con experiencia. Sí. Milf. Gmail. Gmail. Gmail no lo uso. Si queréis un buen blog, Xvideos. Pornhub. No, ese no es para viejos. Bueno, y algo más habrás jugado aparte de la IWAR, ¿no? He vuelto al Lemmings 3D. Hostia, te estás pasando el Lemmings 3D. Pero en emulador. Lo leí el otro día. Ah, nada. No, pero, ¿no es muy en dos box porque es de MS2. No es muy difícil. No, bastante difícil. Pero lo juego en el Oculus. ¿O no? Ojalá. Ojalá hicieran un puto Lemmings, que es de Sony, la franquicia, pero no sé qué un puto Lemmings bueno. Qué hijos de puta, ya, que te estabas creciendo. Sí. No he conocido una cosa por los Lemmings. O sea, crecido. Porque claro, porque... Hostia, hostia, ahí. Ahí le has echado un capote. Es verdad, joder, esa es la saga mayor que mítica de los juegos de puzzle, que es una, o sea, un género que a mí me gusta mucho y no hay nada nuevo. Solo han sacado 350. Pero, pues, ¿cuándo fue el último? Han sacado el año pasado. El año pasado. No, pero. ¿Cómo se llama? ¡No saca nunca! No, pero. Este PS3 de Team 17 es una mierda. Es de Kibo One. De Vistas, y además le han regalado este mes en el Plus. ¿Lemmings qué? ¿Lemmings? Touch. Touch. De tocar. Tocas a los Lemmings y les pones ahí. Por favor, señale. Pero es para quién está el Lemmings. ¿Es que es de Vita o qué? Para la Vita. Ah, para la Vita. Hostia. Pues no, sacan juegos para la Vita también. La Vita está muy bien. Hay que tener cuidado con los juegos de la Vita. Hay que tener cuidado con la Vita en general. Sí, sí. Porque si no, puedes no disfrutar tu Vita y... Hay que... La Vita está... Vivir la Vita loca. La Vita loca. Hay que vivir la Vita. Con su loca realidad. Una buena cosa. Ahora ven más de... Bueno, entonces, ¿no has sacado...? Sí. ¿Y qué más de Lemmings has sacado? Vamos a hablar ahora de los Lemmings mucho rato. ¿Los nuevos juegos seguían muriendo así? ¿Eh? Sí, sí, sí. La mecánica es la misma. Es lo que más pena me han dado siempre de morir. Son concejales del PP. Van entrando en prisión. Son de Valencia. Van sacrificando los cuantos. Son del paraguas. Algunos se suicidan en plan, me han pillado. Qué mal rollo. Y los otros van entrando todos en la cárcel. Se te iba olvidando dando el paraguas, se iban muriendo. Sí. Como gotas. Y empezabas a cavar y la única solución era seguir cavando. No, yo lo mataba, me daba pena. Mandaba otro de bomba para que explotara y muriera ese porque me daba pena. Sabía que no lo dejabas encerrado ahí. No, no me daba mucha pena. Y apagabas el juego como... Como el personaje de Alien Isolation. No, no, no, no, no. Yo en Alien Isolation hice eso. O sea, llegué al nivel 7-8 y llegó un momento en que estaba tan agobiado, me metí en una taquilla. ¡Es como pum! Porque además no se mete en plan... El jugador... Para que no me oiga. Escuché cómo el alien se iba... Apagué la partida y lo dejé allí para siempre. Y mi personaje está allí dentro de la taquilla y nunca le pasa nada. Eso es lo que tú te crees. No, no, pero eso habéis visto Black Mirror. Sí. La serie, pues, ahí, la serie, sí. Sí, bueno, pues es eso. Te hacen ahí tu backup de tu conciencia y luego está. Te meten ahí. ¿Quién te dice que los NPCs no les pasa lo mismo? Hay que pensar en los NPCs. Sí. En el paro, pero vamos ahí. A hablar del Lemmings, porque esto me interesa mucho. ¿Qué Lemmings han salido últimamente? Pues yo no he jugado desde el del año 93, cuando salió, no he vuelto a jugar otro. El Lemmings 1 y el Lemmings Christmas. O no, que sacaron la edición que sacaron un año después. El More Lemmings. El More Lemmings. Son los fundadores. Era de Rockstar, ¿no? Era del germen de Rockstar. De CMA. Pero de verdad. Hicieron Grand Theft Auto y Lemmings. Joder. Cágate petaca. Qué tíos, ¿eh? Vaya equipazo. Y aparte de ese, ¿ha salido alguno, por ejemplo, para PC o para PC? El último que salió para PC es el sí, que ha salido un par de ellos en esta generación. ¿Y son de los de toda la vida de...? ¿O son ya en plan 3D o algún rollo? Plan, no, el último que sacaba es igual, pero con tocándolos para que les haga ilusión. Sí, suave, suave. Claro. Pero eso es que tiene su público. ¿Puede tocar a otros? Sí. Sí, sí. Pero por la calle. Mueve millones. Aquí mismo dan unos desayunos estupendos. Chupito. Vamos a volver. Todo tiene su público. Ya, pero tan... O sea, que estamos hablando juego, de ¿no? los Lemmings, deberíamos hablar más. ¿Cuál fue el último Lemmings que jugasteis vosotros? Claro, ahora de repente. El de Super Nintendo, yo creo. ¿Sí? Bueno, ese está muy bien porque se juega a dobles. Eres un purista. Sí. Y pero en la máquina, no en un puto emulador. No, pero... Como tú. Como tú. Emulador. Con el cartucho original. Yo tengo también el Lemmings en Super Nintendo. Mejor sonido, mejor color que el de Mega Drive. Bueno, sonido siempre Mega Drive. El mejor es el de El Lemmings tenía... No, porque en Super Nintendo ya aprovechaba el doble canal buffer. A ver si el Lemmings tenía algún chip como el... Mucho mejor que el de Mega Drive. ¿Dónde va? Mega Drive sonaba... Sonaba mal. Chao hueco. Sí. Cuando moría. Pero era una hacían ruido, ya no me acuerdo. Sí. Era ruido. ¡Oh, no! ¿Insultaban? Es verdad, yo creo que. En Mega Drive no se oye. Sí, ese sonido sí me acuerdo. Faltaba un Lemming, siempre faltó un Lemming, o sea, estaba el del paraguas, el del pico, el de tal. Faltaba un Lemming que hiciera así. A los que se callen, en plan. Fuck you. Está haciendo con el dedo así. Por si no lo oís. Ahora ya ha quedado claro. ¿Cómo suena? Una peineta. Estaría bien un Lemmings con los Minions. Hostia, sí, pero solamente para dejarlos morir. Sí, sí, que no tenga solución. Que no tenga solución nunca. A la siguiente pantalla. Eso sería un juego de Kojima y dirían, es un genio. En el siguiente podcast. Es un genio, no tiene Super solución metal. Porque la vida no tiene solución. 600 páginas en Deus Ex Machina. Os quiero mucho a los Deus Ex Machina y ellos lo saben. ¿Tú les has puesto dinero? Oye, yo he puesto pasta, ¿eh? Sí, les he puesto pasta. Yo he puesto pasta. ¿Pero a qué pedían? ¿Por cocho? Y te dan un cuadernico. Pa' putas. Punta, ¿no? Pero Patreon de eso, de lo que mola. Bueno, no. Son ya 50, dijeron ayer. A ver pero si que lo consiguen. A 600. Nos va a pasar como nosotros con el libro, ya verás. Sí. Luego hablaremos del libro. Les Lemmings, ya está. Pues yo Lemmings no sé, pero me gustaría que sacasen uno los Vikings. Me gusta mucho. Es que chulo. Oh, ¿eh? Yo ese juego me he tirado para atrás, ¿eh? ¿De qué año sería? No sé. Se han hecho cosas parecidas, ¿eh? Después. Esto es muy jodido. Se ha usado la mecánica de colaborar entre varios personajes y moverlos. Los Train, pero no es lo mismo. Pero no, ¿qué salió? Yo que eso no me acuerdo de Super Nintendo. De claro. Supongo saldría en. No llega a jugarlo. ¿Empecé o no sale? Sí, de Ron Gilbert. Yo que empecé también. Bueno, el pobre hombre. ¿De qué? Hacedme caso, dice Monkey Island. Pues estaba bien, ¿no? ¿De qué iba, no? Quiero comer caliente. Joder, la puta. Mola. Ya, pero por eso. Gilbert mola. El que no mola es el otro. Sí. ¿Quién? El otro. Yo no puedo con él. ¿El de Fine? Hombre, sí que se lo gasta. La aventura gráfica que ha hecho. ¡Qué hijo de puta! O sea, es que, se vaya a comer con Kojima y hagan fotos. ¿Pero cuál? La... Broken Age. Broken Age. Ah, la Broken Age. Es un... Pero eran varias partes, tostón, ¿no? Si el título lo dice, Broken. Es un tostón. Tú lo has jugado. Sí, sí. Es aburridísimo. Tiene lagunas. Tiene lagunas, dice. No, que no, que la historia no termina. Que no, es, que no, es que no. Una gilipollez. Es, bueno, porque son varias partes. No tiene puzzles. No tiene, es muy aburrido. No lo habéis pillado. El concepto. Es muy aburrido. A lo mejor es eso. La mecánica. Y ahora ha vuelto a pedir dinero para hacer otra cosa, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No lo pilla. La segunda parte, ¿no? La segunda parte de... No, de Broken Age, no. Es Psychonauts. Es Psychonauts. Pero no había una segunda parte de... Broken Age. Ya salió. Ya todo uno de todos, sí. Lo voy a vaticinar ya. Se le va a acabar la pasta. Sacará un juego de mierda para conseguir dinero para poder seguir financiando, porque se lo habrá cepillado, porque es que resulta que voy a hacer un juego mucho más grande de lo que yo imaginaba, y cuando lo saque será más corto que el Psychonauts original, bastante más corto y peor. Pero es un genio, es un genio, es un genio. Ahora voy a hacer el Maniac Mansion 3. ¡Oh, miles de millones encima de la mesa! Sí, sí, sí. Ha sacado ahora el Day of the Tentacle, el Remastered. Claro. Imagínate. Claro, es que es cada vez que se te pone un tweet, tienes un montón de páginas de videojuegos hablándote. LucasArts, los años dorados. Siempre es el mismo puto artículo. Una el mismo artículo. Lo escribió un tío en el año 78 y lo han ido actualizando un poco en la Wikipedia. Ya eran los años dorados antes de existir. Llegarán los años dorados de una compañía LucasArts. Está muy bien. Y está todo mal, que es lo peor. Está todo mal. El gráfico está muerta. Y entonces la aventura gráfica desapareció para siempre. Invariablemente cada uno de estos artículos acaba siendo portada en Meneame. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Yo coloqué uno, ¿eh? No, no es por nada, pero... Yo coloqué uno. ¿Lucas, la historia oculta de... Que se llama Gráficas Aventuras. No, porque, claro, y entonces ya te puedes catalogar ese como experto. Bien. Soy experto digital, soy experto en videojuegos. He escrito un artículo de Monkey Island. Pero no del 1 ni del 2, ¿eh? Que todo el mundo dice que es lo mejor. No, no, del Curse of Monkey Island. Curse of Monkey Island, que ese es el bueno. ¿Eh? Ese es el 3. Ese es bueno. Y si la gente dice, no, pero es que ese es bueno... No, no, claro que es bueno. Claro que es bueno. Es que el 1 y el 2 en contracorriente, el 4, el 3D, es que ese era del Escape Room. El 4 ya era muy flojo. Pero es que el 3 no cuenta. Es que el 3 no tiene. Pero vamos, flojo para los estándares de aquel momento, cuando estaban vivas. Ahora que están muertas, el 4 es una maravilla. No. Ahora están muertas. La aventura gráfica es lo de el renacer de la aventura gráfica. Sale todos los meses del año, desde hace 10 años o 20 años, en alguna página de videojuegos del mundo. El renacer de la aventura gráfica. Como lo de que muere el PC. Bueno, hay dos cosas. Sí, o sea, se muere el PC y renace la aventura gráfica. Es una... El ave fénix. Es un bucle. Sí, y el asalto al escritorio en Linux, que es otra... Eso también. Es también, el año del escritorio en Linux. Está el renacer y la innovación. La innovación. ¡Multimedia! Vamos a darle una vuelta al género y tal, una cosa nueva. Han hecho... O sea, las aventuras estas que han estado poniendo últimamente suponen una nueva vuelta de tuerca, y dices, son exactamente iguales. Es que no ha cambiado nada prácticamente. Y dice, un soplo de aire fresco. Soplo de aire fresco no, también no está en la gráfica en 10 años, pero. Ahora, soplo de aire fresco. Es que necesitaba muerto. Ahora eres experto. No, pero que es normal, que es un rencor muy de vinagre de viejuno. Sí. Que ahora viene, pues eso, con 20 y pocos años. A dar lecciones. Monkey Island, experto. ¿Experto o experta? Más expertas que expertas. Oye, el pobre Gustavo le hemos dejado ahí. No, apunta. Sí, sí, le ibas a poner. Apunta, hombre. Te lo ibas a apuntar antes de decirlo. Se ha sido apuntado. Lo ha apuntado primero y lo ha dicho sí, después. ¿No? Se ha puesto la apunta y luego la dice. Lo traigo de casa, mira. Sí, sí, es físico, ¿eh? Es un libro y está apuntando pero, lo negativo. Pero, pues, que sí. Pero que es así, pero que es un rencor muy de viejuno, ¿eh? Sí. Como el que viene. Sí, y el vinagre. Habla Guns N' Roses, grupo, y te sacan ahí un artículo de 5.000 páginas y dicen, es que yo ya he estado. Yo ya estuve. Entonces... ¿Tú sabes que yo soy la persona que más habla de Guns N' Roses de todo el planeta? Sí, sí, por eso he dicho Guns N' Roses, para ver si te ponías vinagre y no me quedaba yo solo como el puto rencor. Soy la persona y no he querido leer ningún artículo. No he querido leer ningún artículo. No. ¿Para qué? Entonces, van a estar mal. Sí, sí, no, es eso, el renacer de Guns N' Roses. ¿Sabes que nacieron en un garaje? Como sí. Steve Jobs. Sí, sí. Steve Jobs nació en un garaje. De hecho, lo dejó abandonado a su padre en un garaje. Lo dejó abandonado a su padre en un garaje. Y luego él se encargó de abandonar a dos hijos. Porque eso es lo que hace. De hecho, su padre lo abandonó. O sea, sí, sí. Cuando le abandonan, tú luego abandonas. El libro, es buenísimo. El de verdad, el de Steve Jobs, el libro es buenísimo. La biografía oficial. Se basa en el libro. Porque no le dio tiempo a revisarla. Y salió. Y sacaron toda la realidad de cómo era Steve Jobs, que era un auténtico subnormal. Era un visionario subnormal. Apunta. Son dos cosas que también pueden estar a la vez. Visionario, subnormal. Es que la gente dice, no, es un visionario, no puede ser mala persona. No, no, no. Era un hijo de puta y un visionario. Es que son las dos cosas. Este tío en las reuniones, cuando lo he contado alguna vez, cuando decía, bueno, y el iPad, que iba a ser negro, y decían, no, Steve, es que lo hemos hecho blanco. No, no, pero tiene que ser negro, porque pues que hemos comprado la partida de todo va a ser blanco, pero tenemos ya comprados. Yo quiero que sea negro. Entonces se echaba a llorar. Reuniones de consejos de administración. Entonces decía, Steve, tranquilízate, por favor. No, no, que lo vamos a... Que lo pintamos, que, lo pintamos. Que lo ponemos negro, negro. Pondremos una lámina por encima. ¡Míralo! ¡Que ya negro va bien por debajo! Pero Steve, pero pues pondremos una lámina por debajo. ¡No! Entonces salían todos de allí. ¿Y por qué lo echaron de Apple? Pues lo mismo, por lo de Kojima y Konami, macho. Estaban hasta la polla de él. O sea, no podían más con el fulano así. Steve le echaron de Apple, bueno, sí, una vez y luego lo recuperaron. Y luego lo hubiera recuperado porque la compañía ya estaba ya fatal, peor, bueno, horrorosa. No, porque el tío, es que el tío era muy bueno, el tío realmente decía, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una mierda. Eso, y lo vamos a hacer así, así, así. Entonces había un montón de gente que le decía, no, así no, porque, y entonces él lloraba. Entonces conseguía sacar adelante lo que él quería y le daba mucho la turra a la gente. Se los llevaba a pasear. Él le gustaba mucho pasear por Palo Alto. Lo que le gustaba era, vamos a pasear. Hostia, Steve, vamos a pasear. Y le daba la turra. Entonces, entre llorar y pasear, conseguía las cosas. Y luego ya... le daba el palo. Y luego ya se intentó curar el cáncer con un zumo de pomelo y le salió regular. Tirando regular, tío. Él lo intentó, ¿eh? Lo intentó. Y dijo, en la cama... Decía, escucha. Y una zanahoria. Ponle tres, ponle mínimo. Y me muero. Ese zumo no era bueno. Dilúyelo más, dilúyelo más. Otra. Más pomelo. Y ahí tenían un gotero de pomelo directamente en vena. Por favor, y... repetemos un poco. Y... Es mínimo, o sea, un mínimo de respeto. O sea, no estoy pidiendo una locura de respeto. O sea, muerto, pomelo, le piso, me cago. O sea, un mínimo para una persona. Esta historia es buenísima porque el pavo, cuando ya está famélico, con el hígado que tiene una pelota de tenis por de tumor favor, aquí gigantesca ya que le va por todo el cuerpo, va a un médico y le dice: a lo mejor hay que operar. El zumo de pomelo me está yendo regular. Y entonces el médico le dice, mira, vamos a hacer como te llevo diciendo 7 meses, te voy a extirpar el tumor, te voy a dar quimio y te voy a salvar la vida. Y entonces él dice, bueno, vale. Entonces lo meten, lo curan, lo tratan, se recupera y un buen día vuelve el cáncer. ¿Y él qué hace? Pomelo. Tumo de pomelo. Y le dice, tú eres... Es que eres su normal. Y luego no se duchaba, por ejemplo. Sí, eso sí. Estaba durante muchos meses sin ducharse, porque él decía que el estado que natural iba al pomelo, que, claro, que el estado natural, que era pues tu propio pH de la todos los que trabajan alrededor, en plan, sí, este, bueno, como íbamos diciendo en la reunión de esta mañana, todos con una pinza en la nariz, bueno, nadie lo aguantara, y iba descalzo. Me jodas. Iba descalzo, bueno, por todas las oficinas, todo con una costra. El pomelo que le supuraba por tal, se le formaba una costra de pomelo en la base del pie y patinaba así con su pomelo. Y se murió de cáncer otra vez por lo mismo, porque llegó y dijo, esta vez, es que la anterior vez los pomelos no eran de Canadá. Voy a traer pomelo auténtico de Canadá y puerro y apio de no sé dónde. Entonces, a base de mucho apio, y mucho pomelo, pues consiguió morir. Y agua del jarro. que era su objetivo inicial. Y dijo, ay, se murió. Se murió y antes dijo... tenías miedo de los abogados de Edurne. ¡El iPad! ¡El iPad! Donde Apple no contaban con él. Eso no nos importa en total. Si están, ¿dónde están? Ahí, en la otra parte. No estamos hablando del estilo que todos pensáis. No. Es otro. Es un puto zumbao. Es un frutero. Es otro. Hostia, bueno, ya es mediodía, ya es la hora de podemos beber alcohol. Ya. Tengo un iPhone, ¿eh? Tengo un iPhone. ¿Pero o sea, negro, los cacharros negro, funcionan, ¿eh? ¿Negro o blanco? Negro. Y los cacharros funcionan bien, ¿eh? Y yo tengo un iPad también. ¿Pero el que se dobla bien, o el...? Pero él salió allí. Y la mano no era suya. Estaba cogida por aquí, ¿sabes? Para sujetarlo, pero no podía. No le ríais la gracia. El iPad, haces así y me muero. Por eso cuesta tampoco manejar el iPad, ¿sabes? Porque como estaba muriendo, lo tenía que testear, no podía hacer, o sea, a prueba de cuando tienes un Windows Phone, por favor, cuando tienes un Windows Phone, vamos a parar ya. Cuando tienes un Windows Phone, le tienes que dar con mucha fuerza para que pase las páginas. El iPad es muy ligero porque su mano ya era como una pluma. No le quedaba fuerza. Tenía una aplicación que era iPomelo. Le daba y le traían un vaso. Efrit Ninja. Bueno, ¿por dónde íbamos? Hacía unas cacas que olían fatal, porque no, vale, ya, vale, ya. Se acabó. Hay que parar. No comía más de mierda. Él estaba convencido de que comiendo cuatro mierdas se iba a curar. Olía y encima no se me echaba. ¡Qué hijo de puta! Pobre hombre, vale, ya. Ay, Dios mío, que es subnormal. Tú vas al infierno como el resto. Es que no digas pobre hombre. Estás en el circo. Me has apuntado un círculo muy gordo, ¿no? Hostia, no, ha parado de ponerte negativo. Ha parado ya de ponerte. El molesquín no va para más. ¿Creéis que alguien se va a sentir molesto? No, está muerto. No, pero los fans de Apple, macho. Pero tienen sentimientos. Que se vayan con los de Xbox. Pero los productos son muy buenos. No juegan videojuegos. ¿Como los de Xbox One? Pero los juegos. Es que los juegos para móviles, para mí. Es un buen debate ese. Bueno, ahora ya podemos irnos. Bueno, nos vamos a... Paramos un rato y seguimos, ¿no? ¿No tomamos un poquito de pomelo? No, pero que sigan. No, que lo dejen grabando y nos vamos. La gente tendrá media hora de ruido blanco ahí. Para poder estudiar tranquilamente. Pero ocupa megas, esto allí. ¿Pero megas? Megas. Pero si fueran... Teras, pero se comprime. Mega, pues si tengo ahí un ¿cuándo mi, puedo mi teléfono ahí 32 gigas? ¿Cuándo puedo pedir tegas si tengo mega? ¿Vamos a echar un café? Venga. Ocúpame.